hasta dónde nosotros bancamos o no bancamos las cosas, toda esa tropa que tienen bien paga los miserables que están en estos gobiernos con sus trolls, sus call centers. Entonces nos perdemos de muchas cosas, y si vos te pones a buscar y a rebuscar y a investigar un poquito, te vas a dar cuenta con que cada día que pasa, la deuda es astronómica, sideral. No la vamos a poder pagar, al menos por tres generaciones nos van a tener agarrados de las tarifas, si no se corrige algo, si no se acomoda algo. Nosotros estamos para darle pelea. Me refiero a vos del otro lado, nosotros de la forma que podamos. Pero creo que no basta, ¿eh? No bastan esas peleas. El otro día, cuando comentaba con... No se vayan a reír, por favor, del otro lado. Porque también uno tiene amigos de derecha, ¿qué crees? ¿Viste? Uno tiene amigos conocidos de derecha. Y cuando me hacían bromas, porque suelen hacerla, porque están ahora en su momento, sobre que vamos todos en cana, y se barajaba la posibilidad de que Cristina, con la, una de las últimas indagatorias o presentación que hizo esta semana, que decían algunos que cabría la posibilidad de que la quedase detenida también como nosotros. ¿Sabes lo que me dijo este muchacho, este amigo de derecha? No, dice, no, Cristina no la van a meter en cana. ¿Por qué lo decís tan convencido? Porque no son boludos, saben que no les conviene. Sabemos que no nos conviene, perdón. Sabemos que no nos conviene. Ah. Y yo empecé a recordar toda esa frasecita, los eslogans, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y mira todos que nos han venido tocando, y hacemos de cuenta como que pasó una paloma y nos rozó la nuca. ¿Sí? Acordate, ¿cuánto hace que Milagro Sala la tienen secuestrada? Erin Morales. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? Es uno de los nuestros también. ¿Sí? No solamente lo tocaron, lo desaparecieron y lo asesinaron. ¿Y qué hicimos? Está bien, vos me vas a decir, che, loco, pero vos venís siempre con esa impronta ahí de armar quilombo, de que los muertos los vamos a seguir poniendo nosotros. Y mirá, no sé cuántas alternativas tenemos. Ya vengo diciendo desde hace un tiempo que descreo que esto se solucione con gente en el Congreso ni con elecciones. Estoy descreyendo eso, pero bueno. ¿Por qué? Porque vos fíjate, con elecciones, teóricamente transparentes, limpias, lo que nos hemos ligado. Y lo que nos hemos ligado no es que paracaidistas, de un día para el otro, amanecieron y se instalaron en la Casa de Gobierno y en todos los espacios de poder porque salieron del repollo de la pudrición. No. Estos tipos los puso alguien. ¿Y quiénes son ese alguien? ¿Quiénes son esos alguienes? ¿Sí? Y hay una mitad de la población argentina que los puso. Tal vez haya algún que otro que lo esté lamentando, pero yo no creo que en números sea realmente importante. Hay un altísimo porcentaje de nuestra sociedad que lamentablemente los ha puesto en esos espacios de poder. Ahora bien, más vale que, como dice Fito, arriba aquellos un día de sol, por supuesto, porque lo que no nos pueden destruir, y no nos tienen que destruir, no tenemos que permitir que nos destruyan, es el ánimo, el buen ánimo, para emprender cada día una lucha, pero una lucha cada vez más fuerte. Si nosotros nos seguimos prendiendo y copiando, e inclusive hasta lo que estoy haciendo yo ahora, criticando de que los las compañeras y los compañeros, porque del otro lado, yo no sé si alguno está escuchando del otro lado de la herida, no de la grita de la herida, es porque están espiando para ver en dónde nos pueden agarrar para jodernos. Pero los que estamos de este lado, que hasta inclusive comentamos, che, dejen de hablar de, dejen de comentar de, lo seguimos haciendo. ¿Sí? Y yo sugiero que cuando sale alguna de esas estupideces, de esas cosas que no hacen a nuestra vida, ni hacen una bandera, ni hacen una real consigna para seguir batallando contra la derecha neoliberal y oligárquica que nos viene esquilmando y cada vez peor, ignoremos, absolutamente ignoremos, ni siquiera el más mínimo comentario, ni la más mínima referencia. Es mi sugerencia para que salgamos de este cuello de botella en el cual nos han metido y que tal vez no nos damos cuenta, pero les estamos haciendo el juego. Y muy bien se lo estamos jugando. Porque ellos quieren desinformar, cambiar la historia nuevamente, negar el revisionismo que se ha hecho, y quieren instalar el terror, el miedo, y bueno, con la desinformación hacen bastante de ello. Yo los invito a reflexionar sobre eso, simplemente, y a tomar otra actitud, y a no repetir, y a no sumarse a esa sarta de estupideces que nos imponen desde los medios y desde los espacios de poder. El enemigo es muy fuerte, es muy grande, es muy grande. Fíjate lo que están haciendo en nuestro continente con el Comando Sur de los Estados Unidos. Yo no sé si alguno que nos haya escuchado hace 4 o 5 años atrás pueda recordar lo que decíamos con relación a que nuestra patria grande estaba en peligro. Y muchos en algún momento inclusive nos tildaban de loquitos, fanáticos de las teorías conspiracionistas, y que éramos demasiado alarmistas, y decíamos que el despliegue del Comando Sur de los Estados Unidos con todas sus bases en nuestro continente era tan peligroso, lo teníamos en las puertas de nuestras casas, que debíamos actuar de manera rápida y contundente para evitar que pusieran el pie en nuestra tierra, o que lo pusieran más, y poder echarlo si se pudiese. Y fíjate lo que estamos haciendo ahora. Estamos viendo como espectadores pasivos cómo están desplegando sus tropas en el continente y los acuerdos que firmó el miserable Macri con toda su sarta de delincuentes, con la embajada de los Estados Unidos, con el gobierno israelí, con el criminal Netanyahu y el Comando Sur de los Estados Unidos, que son todos socios, todos pertenecen al Club Bilderberg. Entonces, si nos distraemos con esas sonceras, con esas estupideces que no meten de los monopolios, y no tomamos en cuenta lo que dije casi al principio, la descomunal deuda que creo que no vamos a poder pagar por 2 o 3 generaciones, vamos a estar endeudados por mucho más inclusive, sino que además tenemos la posibilidad de cómo le han abierto la puerta a los invasores, a los reales invasores planetarios. Y ya cuando ellos concreten sus misiones injerencistas, va a ser muy tarde para que reaccionemos de manera contundente, porque ya nos habrán aplastado la cabeza. Así que, arriba que hay un día de sol, sí, pero tomemos conciencia. Seamos conscientes, conscientes de lo que nos está ocurriendo, y tratemos, entre todos, de responder de acuerdo a la circunstancia, y no sumarnos al ostracismo, al silencio, a la pasividad, con la excusa de que no hay que entorpecer el curso de la democracia, porque esto no lo es. Esto es una dictocracia. Bienvenidos. Otra emisión más del Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les seguimos presentando batalla y les seguimos reclamando la verdad sobre qué pasó con Santiago Maldonado, y exigimos la inmediata liberación de Milagro Sala y, por supuesto, dejen de perseguirnos como lo están haciendo. Muy buenos días, profesora García Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y acá estoy quedándome con ciertas cosas que usted dice y me quedan dando vueltas. A ver. Primero, devuélvame el mate, porque creo que a lo que usted le llama ostracismo ha tenido mucho que ver con esto. Sí. Me parece que más que la excusa de que no debemos entorpecer el normal desenvolvimiento de la democracia, el problema me parece que también, y por lo cual la gente se engancha mucho en estas cuestiones, es porque se genera una suerte de humor colectivo que se complica, porque el humor colectivo tiene que servir para que salgamos a pelear, y no que salgamos a pelear contra fantasmas, no, que salgamos a pelear contra realmente los verdaderos enemigos. Eso por un lado. Y la otra cosa que me quedó resonando fue lo de el exigimos. Exigimos la inmediata liberación, exigimos, exigimos. Me parece que para exigir tenemos que tener con qué. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí, sí. Tienes razón, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, me parece que nos tenemos que poner a hacer eso. Más que exigir la liberación de Milagro Sala, lo que tenemos que hacer es ponernos a construir la fuerza que nos permita ir a liberarla. Porque si no, seguimos en esta cosa declamativa, exigiendo desde la palabra, denunciando desde las redes. Pero bueno, la denuncia por lo menos tiene ese valor, la denuncia. Pero cuando vaciamos de significado las palabras, cuando le llamamos, es lo que hace el gobierno, dice que se puede. Claro. Y no dice ni qué, ni cómo, ni para qué, dice se puede simplemente. Y con eso vacía de significado la palabra poder, y por lo tanto nos quita el poder, porque cuando te quitan el significado te quitan el referente también. Claro, claro. Si nosotros seguimos usando la palabra exigir con esta liviandad, estamos haciendo lo mismo, estamos cediendo el poder que tenemos como pueblo. Así que yo no creo que exijamos. Lo que podemos hacer es invitar a la gente a que construya el poder necesario para que podamos hacer realidad la libertad de esa mujer que va camino de convertirse en una verdadera mártir de la República. Sí, sí, sí, sí, sí, porque aparte, bueno, sabemos que la quieren muerta. Y sumándome a lo que usted dice, quiero recordar que desde casi el primer momento que la secuestraron, yo cuestionaba, inclusive lo he cuestionado en este micrófono, ¿por qué no salían manifestaciones desde todos los puntos del país hacia Jujuy para ir a rescatar a Milagro Sala? Y lo he dicho porque cuestionaba también qué fácil que fue juntarnos entre muchos, y la primera citación que tuvo Cristina en Comodoro Pi, habíamos llenado las inmediaciones de ese antro de injusticia que es Comodoro Pi. Bueno, y yo cuestioné por qué no. Y yo recuerdo, yo no sé si usted se acuerda también, que fue algo que le preguntamos cuando tuvimos la oportunidad de dialogar con el Chivo Rossi y con Leopoldo Moró. Preguntábamos esto. Entonces, había como tanto así como, no, enfriemos el tema, no alentemos este tipo de acciones porque no benefician la situación. Bueno, yo sigo preguntando, ¿por qué no? ¿O por qué desde todos los puntos del país, desde la Argentina, desde el norte al sur, desde el sur al norte, desde el este al oeste, del este al este, como quieran ustedes graficarlo en el mapa, desde todos los puntos del país, ¿Por qué no salen columnas de todas las organizaciones sociales para ir a rescatar a Milagro Sala? ¿Por qué no organizamos eso todavía? ¿Por qué no lo hemos hecho todavía? ¿Esperamos a que suceda como dice Gabriela? ¿A que se convierta en una mártir? Yo creo que una de las cosas que... que me parece que la gente por ahí está, no sé, anestesiada, enganchada en boludeces del Nordelta, pero una de las cosas que nos pasó y que no salió en los medios es que a Milagro Salas la sacaron del hospital sin el alta médica. Claro. La única razón por la que vos haces eso, siendo el poder que la tiene cautiva, es para matarla. Claro. Entonces, de alguna manera, estamos realmente, o sea, me parece que en este sentido y con Milagro Salas estamos como entregados. Uh-huh. Si no hemos reaccionado ante esa barbaridad, estamos fritos, porque ya la de Maldonado, la de Santiago Maldonado, ya la hicieron y ya vimos hasta dónde es capaz de llegar el poder. Uh-huh. ¿Y qué es lo que creemos que no va a hacer Gerardo Morales? No, seguramente va a poner a toda la, la infantería de la policía provincial a reprimir, salvajemente, como están acostumbrados a hacer, como han hecho con los docentes, ¿no? O sea, ¿con qué? ¿De dónde sacamos, de qué realidad sacamos datos para suponer que no se van a animar? No, nadie dice que no se van a animar, lo van a hacer. ¿Qué pasa? Que no nos animamos nosotros a salir. Porque que con eso, o sea, nos tienen agarrados con el miedo. Y entonces, no hagamos más nada. Cerremos la radio, no hagamos esto que hacemos aquí en el programa. Y ya está. Dejémoslo que se vayan cuando se cansen de cagarnos el futuro y el presente. Digo, ¿no? Mugricio Lacri. Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Loco, hay que tomar la decisión y salir, ¿sí? Pero bueno, le mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo a todos y a todos los que nos están escuchando desde el otro lado, a Carlos Navarta, a Susana Sánchez Lirón, a Luis Lozada, compañerazo Luis Lozada, a Roberto Arrieta, Viviana González, Aldo Cerino, Ángela Pino, Tilio López, Ricardo, Darío Ricardo, Fernando Cuesta Garzón, al compañerazo Luis Alberto Abril, que es uno de los que nos están retransmitiendo en vivo y en directo, ¿sí? Porque recordemos que tenemos compañeros que nos retransmiten el programa en vivo y en directo en la ciudad de Córdoba, como es el compañero Abril, en Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, FMRadioEncuentro.com, y los compañerazos también de Radio Michoacán Canto Libre en la octava región de Chile, www.radiomichoacán.cl. Está saliendo el Club de la Pluma en vivo y en directo para todos aquellos que se van sumando a nuestra trinchera comunicacional. Vamos a abrir el bloque internacional como corresponde para el día de hoy, y bueno, ya ayer les anticipé que después vamos a tener esta maravillosa oportunidad de una incorporación de otra, cómo se va agrandando la patria grande aquí en nuestro programa. Ahora vamos a recibir la columna desde México que nos envía el profesor Fernando Lizama Abado. El Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Vacío de poder en México. El Estado secuestrado por la élite empresarial. Crisis de justicia y carpetazo institucional al Odebrecht. Buenos días, hermano Norberto. La crisis institucional de estructuras del poder, el descrédito, la desigualdad, la indignación social, la simbiosis de intereses económicos y políticos comunes entre el gobierno y empresarios. Solo bastaron, hermano Norberto, 2 años para que el presidente Enrique Peña Nieto despojara a la confianza a los mexicanos. Un grupo de privilegiados se hicieron del poder y la riqueza nacional, las reformas estructurales sirvieron para legitimar su estadía en su cargo. Pero de todo lo ofrecido, hermano Norberto, nada se ha cumplido. Tanto los partidos políticos que integraron el famoso Pacto por México, Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional, Partido Revolucionario Democrático, hicieron más profundo el estancamiento económico. La ilegitimidad había llegado con el PRI, que hicieron que se fracturara el sistema político mexicano y existiera un vacío de poder. Destruyeron las estructuras de salud, educación, instrumentaron una reforma laboral que desarticuló el pacto social iniciado desde la Revolución Mexicana, que dio orden, armonía y estructura al México postrevolucionario. Pero no tan solo eso, hermano Norberto, la corrupción, el descrédito, el amiguismo y el compadrazgo, la falta de seguridad, los negocios al amparo del poder, la vida licenciosa del Ejecutivo Federal al ser corrompido por el poder, al adquirir una mansión a precios muy bajos por contratistas, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue el Estado, la lapidaria frase con sentido y denuncia social del entorno maquiavélico que se tejió la crisis del sistema. Pero se les olvidó a los políticos que México había cambiado. En México hubo de modificar ciertas conductas. El sistema electoral cambió, pero no las mañas de mantenerse en el poder. Llegaron los sistemas modernos de las nuevas tecnologías, hermano Norberto. Los políticos ahora son más expuestos al escrutinio público. Se despojó de la confianza a los mexicanos el antiguo IFE, Instituto Federal Electoral, heredero al INE, el Instituto Nacional Electoral, sufre el mismo control, falta de transparencia e ilegalidad. A unos meses de las elecciones más competidas del país, hermano Norberto, donde 3.416 cargos por disputar a nivel federal, se elegirá un presidente de la República, las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y 30 estados elegirán a sus autoridades a nivel local. La reforma política fracasó. Por supuesto, el Sistema Nacional de Corrupción, hermano Norberto. La renuncia de Raúl Cervantes Andrade de la Procuraduría General de la República, la destitución del fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, al hacer pública una carta que le entregara Emilio Lozoya, el director de Pemex. Sin procurador, sin fiscal para delitos electorales, hoy por hoy, en México no existe quien imponga la ley y la legalidad electoral. Así como el fiscal anticorrupción, que no ha sido electo. El Estado es rehén de una élite de empresarios que dictan las formas de gobernar el país y de obtener ganancias, es más ni viven en México. México es una fábrica de pobres. México, en México, no existe el Estado de Derecho. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Varo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Arriba todos, es un día de sol. Fucking es un giorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño que más da. El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón. Continuamos en el Club de la Pluma, y le agradezco al Yeti Godoy el mensaje que nos envió. Dice que a la Gaby le mandé un centro y le embocó a la Gaby. Dice que agarró Messi. ¿Eh? Bueno, a ver, se lo voy a leer, está bien, no dice, se lo voy a leer tal cual como el Yeti lo escribió, ¿eh? Dice don Norberto, el don está bien además, pero bueno. Fernández puso la lupa en el punto apropiado, usted tiró un centro y la agarró Messi, lujo. Vos sabés que, ¿te acordás cuando nos preguntaban si nosotros ensayábamos lo que hablábamos en el micrófono? Por Dios, sí, las horas de ensayo, toda una vida. En fin, quiero mandarle un fuertísimo abrazo, felicitaciones de todo el Club de la Pluma a nuestro compañero Manu Pineda, ha sido condecorado en Rusia, querido. ¿Eh? Qué grande, militante, como es encima reconocido en Rusia. No sé si todo el mundo se acordará de quién es Manu Pineda. Manu Pineda era nuestro columnista que durante mucho tiempo hacía sus reportes en directo, en vivo, desde la Franja de Gaza, desde Palestina, contándonos las tristes realidades que este pueblo sometido por el genocida Netanyahu por el nazisionismo, padecían diariamente, y para nosotros fue siempre un honor tenerlo con nosotros, porque ese pedazo de militante que se bancó tantas para poder dignificar al pueblo palestino, una maravilla. Por si llegamos a tener algún oyente que no estaba con nosotros cuando Manu Pineda formaba parte estable del programa, sí, les contamos que no solamente hacía de corresponsal o cubría periodísticamente, ellos eran escudos humanos, sí, para que los pescadores pudieran salir a pescar, porque digamos, los ataques a los pescadores eran cotidianos, entonces sí, ellos no podían salir a buscarse el sustento. Para eso Manu y otras personas que se organizaban en defensa del pueblo palestino se ofrecían como escudos humanos al ir europeos en los barcos de los pescadores. Se cuidaban un poco más de atacar, porque Manu sostenía que la carne palestina era más barata que la carne europea. Sí. Así que no solo se trata de una cuestión, digamos, de cuestiones vinculadas con lo periodístico. No, se trata de que Manu tremenda. Es un héroe, sí, anónimo, como tantos, ¿no? Uh-huh, seguro. Valeria Cortés, la otra compañera también, venezolana ella, y que tanto tiempo ha estado también colaborando, trabajando allí, defendiendo al pueblo palestino, y tantos, realmente tantos héroes anónimos. Nosotros continuamos en el bloque internacional y ahora vamos a recibir, no nos vamos de México, porque vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a continuar con esta serie de columnas de carácter teórico, reflexivo o de formación política. Obviamente esas columnas las hacemos no en un sentido de insertarnos en la reflexión académica discursiva de la universidad, sino más bien hacemos estas columnas porque creemos que en América Latina y en México en particular, en varios momentos de las coyunturas sociales, las izquierdas se enfrentan con problemas específicos que necesitan, creo yo, ser elaborados de una manera científica. Uno de ellos, el tema que vamos a tratar el día de hoy, es el tema de la teoría del Estado en el marxismo. Es un tema polémico, es un tema que se ha dicho bastante, hay bastantes libros, artículos escritos, y es problemático plantearlo ya de por sí, porque teoría del Estado en Marx parece que no hay. Marx la planteó como una teoría que iba a escribir después del libro de la crítica de la economía política. Otros marxistas dicen no, lo que sucede es que esa teoría está en los textos de juventud, en los textos de 1843. Otros marxistas dicen no, esa teoría está en el 18 Brumario, o más bien esa teoría la escribió Lenin, o realmente la elaboró Gramsci, o muchas veces se dice esa teoría en el marxismo no existe. Entonces es un problema polémico, por supuesto no vamos a intentar agotar la discusión, vamos a tratar un tema como bastante particular de este universo de perspectivas, vamos a intentar sostenerlo, por supuesto, porque para ir comenzando el tema, hemos observado en estas semanas, particularmente, incluso en todo este mes de noviembre o también de octubre, que en redes sociales se ha desplegado un conjunto de perspectivas en torno a la Revolución Rusa, obviamente reivindicando incluso varios elementos que tuvo la Revolución Rusa, pero fundamentalmente se reivindica el carácter revolucionario que tuvo aquel momento en donde los trabajadores, el partido bolchevique, algunos otros sectores aliados a los trabajadores, los propios soviets, incluso lograron en desarrollar una perspectiva que apuntaba hacia el desarrollo del propio socialismo. Obviamente el socialismo ha entendido como un horizonte que hay que construir permanentemente, y allá lo que lograron fue ejercer el poder justamente por parte, o sea, los trabajadores lograron ejercer el propio poder político, lograron, digamos, derramar como la propia democracia, lograron conseguir derechos sociales, dinámicas de vida desconocidas, por supuesto, para nosotros los mexicanos, incluso para América Latina. Lograron autoorganizar el sentido de la constitución de la reproducción social de una manera democrática, lograron resolver problemas particulares, a mí me parece, de una manera la mayoría de las veces correcta, otras veces criticable. Hay muchas cosas que decir de la Revolución de Octubre, pero lo fundamental es que fue una revolución, digamos, que marcó el paradigma de lo que es el siglo XX. En realidad, el siglo XX no se puede entender sin la Revolución Rusa, y esto independientemente de si uno es comunista o no es comunista. Me parece que hay que aceptar que es un hecho que marca, incluso vamos a exagerar un poco, marca la historia de la humanidad. Es un hecho fundamental que tenemos que reivindicar, tenemos que aprender de él. Pero por otra parte, me parece que también hay que pensar que ese fue un acontecimiento que ocurre en circunstancias específicas, con actores sociales específicos. El capitalismo tiene un desarrollo específico, el imperialismo también. Las formas políticas de dominación también son muy específicas en Rusia. Y entonces es una revolución irrepetible en un sentido histórico. O sea, es una revolución que históricamente no se puede volver a repetir bajo las mismas circunstancias. ¿Podemos sacar lecciones de esa revolución? Sí. ¿Podemos aprender de los textos que se escribieron en torno a esa revolución, por ejemplo, o en vísperas de la revolución? Uno de ellos es El Estado y la Revolución, por ejemplo. Ese texto, digamos, muchas veces se lee como un tratado metafísico de la ontología del Estado, o sea, como si el Estado fuera una cosa así, siempre la por igual, la misma cosa invariable, o sea, como si el Estado fuera solamente una idea constante en toda la historia, ¿no? Y se lee a Lenin como si fuera un profeta de lo que hay que hacer ahora en nuestros tiempos. O sea, la mayoría de los actores del marxismo-leninismo leen a Lenin así. O sea, de una manera, hay que hacer exactamente lo que ya había dicho Lenin. Y me parece que eso sí es errado. En realidad, ese tratado de la historia de la revolución, en realidad ni siquiera lo escribe Lenin como un tratado. Es un balance político, histórico, y creo que Lenin tiene mucha conciencia de esto. Y es un balance político que igualmente podemos extraer lecciones, pero hay cosas que Lenin las escribió en un contexto como específico, y que si queremos entenderlas hay que comprenderlas bajo la perspectiva histórica, no bajo una perspectiva metafísica. Entonces, ese es el problema justamente de la teoría del Estado en el marxismo, ¿no? O sea, ese es un texto como fundamental. Pero lo que está sucediendo en América Latina con los gobiernos progresistas, de los cuales nosotros somos amigos, pues es una cosa interesante, porque los gobiernos progresistas no tomaron un palacio de invierno. Parece que acá la vía, digamos, democrática de enfrentarse contra esa serie de, bueno, contra el imperialismo yankee internacional, que es lo que están haciendo los gobiernos progresistas en América Latina, obviamente con limitaciones, a veces hay cosas contradictorias, pero los gobiernos progresistas no son lo mismo que los gobiernos neoliberales, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque a veces, digamos, se mete a Evo Morales, se mete a Correa, hacia todos estos grandes actores políticos de América Latina en el mismo costal, por ejemplo, que Macri. Y eso es un gravísimo error, y esto obviamente lo saben nuestros compañeros que están en América Latina. Pero, digamos, lo que está pasando en América Latina me parece que es una cosa nueva. América Latina no es la Revolución de Octubre, es una cosa que hay que reflexionar y lo vamos a tratar de hacer respecto de la teoría general del Estado. Ahora, entrando un poquito más en el tema, se nos está pasando el tiempo muy rápido. La teoría del Estado, a mi parecer, ha virado a dos perspectivas. La primera de ellas es: el Estado es un instrumento, solamente es un aparato de violencia que puede ser tomado por los trabajadores para ejercer violencia contra los burgueses. Es una perspectiva instrumentalista. Y la otra perspectiva es: no, el Estado en realidad domina con más con ideología, como ya decía Gramsci. Se le atribuyen a Gramsci esto muchas veces, de que el Estado en realidad es más ideológico que coercitivo. Entonces dicen: es que Gramsci era muy idealista, por eso todo derivó en el eurocomunismo. Normalmente son críticas que no vamos, no nos da tiempo de, digamos, de criticar a su vez, pero me parece que son cosas erradas. Pero esto de que el Estado es represión más consenso, es una cosa que ha estado presente muchas veces en los análisis de la teoría marxista del Estado, y a mí me parece que es una cosa que es muy problemática, a pesar de que esto lo dice Gramsci, de que digamos, las notas de la cárcel, hemos hablado, no son tratados, son reflexiones muchas veces intempestivas, pero Gramsci sigue diciendo: el Estado es coerción más consenso. Es una fórmula o es una perspectiva que hay que entender de una manera muy compleja. En primer lugar, si aceptamos que el Estado es represión más consenso, digamos, lo que estaríamos haciendo es diciendo que el Estado reprime por vía de la violencia, podríamos decir, física. O sea, el Estado excluye, impide, impone, miente, todo esto oculta. Pero que, o sea, también a la vez engaña, ¿no?, por vía de la ideología. Entonces, o sea, el Estado es un aparato como negativo que solamente está al servicio, o al menos esta perspectiva nos lleva a pensar que el Estado está al servicio exclusivamente de las clases dominantes. La represión, los aparatos policíacos, jurídicos, los tribunales y la ideología, la televisión, la radio, los medios de comunicación, que son enajenantes y que sí están al servicio del sistema, muchas veces se dice: eso es el Estado. Y me parece que eso no es correcto. En primer lugar, tenemos que pensar que eso que llamamos ideología no se reduce, digamos, al engaño, a la conciencia del engaño que induce el propio Estado, que muchas veces sí es así. Pero en realidad la ideología tiene soportes materiales. La ideología es un conjunto de prácticas materiales que vinculan a los sujetos sociales a las propias prácticas sociales. Cuando Gramsci dice esto de que el Estado es represión más ideología, él está pensando en realidad que la ideología tiene soportes materiales y que el consenso, el posible consenso que logran las clases, los compromisos que se logran entre las clases dominadas y dominantes, no es un consenso que establece el Estado para simplemente seguir dominando a las clases subalternas. En realidad eso no es así. El consenso, digamos, ideológico, material, que muchas veces está inscrito en las instituciones del Estado, se gana con luchas sociales. Entonces, el Estado no solamente es represión más ideología, el Estado es un conjunto de relaciones sociales, de compromiso, que son inestables y que tienen que ver en última instancia con el fundamento de la lucha de clases en una determinada sociedad y en una determinada coyuntura social. Entonces, al final, nunca puede haber un Estado totalmente represivo, o sea, que haga caso omiso de los aparatos ideológicos o de las instituciones ideológicas que dispone. Incluso en las dictaduras militares ahí también hay aparatos ideológicos que funcionan para intentar legitimar nacionalmente lo que se está haciendo por vía militar. Y, por otro lado, tampoco no hay ningún Estado que solamente domine por vía del consenso, ¿sabes? Eso jamás lo dijo Gramsci. Reto así a cualquiera que me diga en qué página está eso que dice Gramsci, así, ¿no? Eso no lo van a encontrar. En realidad, el Estado es una relación social, un equilibrio inestable. Por supuesto que la represión o la violencia que ejerce el Estado es determinante, es fundamental, nadie lo está diciendo acá. De hecho, los compromisos sociales que se logran al final, o sea, las clases subalternas que logran concretar algunos compromisos, y el Estado también pacta algunas cosas, cede algunas cosas, pues al final, del lado del Estado hay una enorme violencia social, una fuerza social que muchas veces está en el fondo, está como, digamos, en el horizonte de los propios equilibrios inestables. Entonces, la violencia es algo fundamental para el Estado, pero, digamos, muchas veces, digamos, el Estado no puede ser ni pura violencia ni pura coerción. En realidad, el Estado es un aparato, sí, clasístico de violencia, pero es un aparato clasístico de violencia que tiende a desarrollar el dominio político por medio de la supuesta legitimación popular. Que bueno, esto es esto que estoy diciendo es muy raro porque, bueno, en el neoliberalismo eso no funciona así. El neoliberalismo es más bien todo lo contrario, es una crisis de eso que llamamos equilibrios de fuerza nacional populares. En el neoliberalismo todo eso se está cayendo, por eso a veces a nosotros nos es muy raro entender a Gramsci de que el Estado domina con ideología y con violencia. Pues en el neoliberalismo parece que es pura violencia, y eso es cierto, pero eso no significa que la naturaleza del Estado sea la pura violencia. Significa más bien que el Estado ha entrado en una crisis orgánica que puede durar años, incluso décadas, y la estamos viviendo actualmente, no solamente en México, sino en América Latina. Entonces, hay que comprender al Estado como un equilibrio inestable de fuerzas, que ahora está en crisis. Es un Estado de clase, pero es un Estado nacional popular, por supuesto, de clase. Creo que hay que entenderlo así, porque si no hay muchos inconvenientes, ¿no? El primer inconveniente fundamental es que, bueno, cuando queremos apostar a construir una teoría de la transición al socialismo, uno puede decir, pues simplemente hay que decir lo que, o hay que decir o repetir y hacer lo que ya dijo Lenin. Esa es la primera respuesta que se da muchas veces. Y insisto, o sea, lo que está pasando en América Latina es una vía nueva que yo aplaudo, por supuesto. Insisto, hay errores que podemos encontrar en los gobiernos progresistas, pero lo que están haciendo fundamentalmente es una cosa de mejorar, o sea, es una cosa de desarrollar la propia vida social de los individuos bajo elementos sociales que no conocemos acá en México. O sea, la represión que tenemos acá en México me parece que es mucho más profunda que la que tienen los compañeros latinoamericanos, que también hay represión allá, pero la represión aquí es, hay un ataque directo del Estado, y las capas populares no tienen ninguna injerencia en el Estado. Allá en América Latina sí la hay, y entonces me parece que aquí la teoría de Gramsci sirve para entender lo que está pasando allá. ¿Por qué? Porque allá las clases populares sí han logrado inscribir de una manera contradictoria, a veces limitada, pero sí han logrado inscribir algunas demandas populares en las instituciones del Estado. Y entonces eso que muchas veces llamamos como, o sea, esas instituciones no solamente son es algo que haga el Estado y que despliegue para dominar, sino que no, ahí se escriben victorias de las clases populares, de las capas subalternas, de la gente pobre. Entonces esa es la vía, digamos, que no vamos a poder entender si entendemos al Estado solamente como represión e ideología. O podríamos decir que sí es represión e ideología, pero comprendiendo esto de una manera más profunda. Es represión e ideología, pero la ideología tiene un sustento material, y la ideología no solamente sirve para engañar, sirve en realidad para, la ideología es un conjunto de prácticas materiales en donde las clases subalternas pueden escribir contenidos inéditos, y es lo que está pasando en el sur del continente. Entonces, esa es una primera crítica que hacemos a esta concepción del Estado, ideología más represión. Y la segunda crítica que haríamos es que, bueno, entender al Estado como ideología más represión muchas veces nos lleva a congelar o a petrificar las instituciones sociales. Decimos, unas instituciones sociales son ideológicas, otras son represivas. Y en realidad, ¿qué entendemos por represión o por ideológico? Si hacemos un examen como concreto, como estamos intentando hacer ahorita, pues a veces se desvanecen esas categorías, y se desvanecen porque en realidad, en la realidad, en la historia verdadera, las instituciones no solamente son represivas o ideológicas, o sea, a veces son las dos, a veces una cambia a la otra. Uno estaría tentado a pensar que el ejército es solamente represivo, pero bueno, en las dictaduras latinoamericanas lo que vimos es que el ejército tuvo un papel organizativo, ideológico, en realidad, organizativo de las clases dominantes e ideológico de las clases dominantes, por supuesto, pero no solamente fue directamente represivo, fue un espacio de organización para diversas clases dominantes. Entonces, ahí las instituciones también se mueven históricamente. ¿Por qué se mueven históricamente? Porque las relaciones sociales que fundamentan a esas instituciones sociales, es decir, el propio contenido de la lucha de clases, es modificable, es histórico. Y entonces, ahí la teoría del Estado cobra una dinamicidad nueva, que me parece que sí está en Gramsci, pero pues hay que leerlo con más profundidad, porque siempre vemos en redes sociales que critican a Gramsci por idealista o por eurocomunista, dicen, no, es que no es leninista, no es marxista Gramsci, y bueno, en realidad, si uno lee con cuidado los cuadernos de la cárcel, pues Gramsci no piensa que esté elaborando una teoría diferente a lo que ya está en Lenin, o diferente a lo que ya está en Marx. O sea, ellos son, en sus pilares teórico-políticos de Gramsci, todo el tiempo los está remitiendo. De hecho, dice Gramsci, el descubrimiento fundamental así que aporta Lenin en la filosofía de la praxis es la teoría de la hegemonía. Y cuando muchas veces Álvaro García Linera, algo que no nos gusta es que siempre dice en Lenin en ese momento como directo, coercitivo de la dominación, de la acción, y en Gramsci el momento del consenso, ¿no? De ideológico. Y en realidad esos dos momentos, como el de la fuerza, de la acción y el ideológico, o sea, que de por sí esas categorías es difícil sostenerlas así como él las sostiene, pues esas categorías están tanto en Lenin como en Gramsci, incluso en el propio Marx. Entonces, me parece que creo que logramos establecer una reflexión polémica, obviamente, pero intentamos salir del economicismo que ronda en las teorías del Estado, ¿no? Porque si el Estado solamente es un instrumento de violencia, eso significa que el Estado sirve para legitimar lo que económicamente ya es establecido, ¿no? Si decimos el Estado es puramente ideológico, puramente consensual, o sea, solamente hay que ganar cosas en el Estado y ya se va a hacer la revolución. Bueno, eso tampoco es así, y eso me parece que eso sí sale de los el Estado nacional popular de clase capitalista es una cosa que tiene contenidos ya de por sí capitalistas en su propia estructura. Entonces, obviamente no independiente de las relaciones sociales, pero digamos el Estado como relación social, es una cosa que surge del capitalismo, pero que tiene que ser extinguido en vías a la construcción del socialismo. Obviamente, en medio de ese proceso hay una infinidad de problemas que hay que resolver, y esos son los que verdaderamente son importantes, no las recetas, sino las pocas cosas que dijo Marx sobre el Estado. En fin, esperemos que les haya gustado la columna, ya nos pasamos del tiempo que queríamos ocupar. Les mando un gran saludo a los escuchas y al gran equipo de El Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Arriba todos, es un día de sol. Fucking nuestro giorno de calor. Las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño que más da. El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión que está... Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, y ahora, yo ayer te lo anticipé, se agranda la patria grande en el Club de la Pluma, afortunadamente. Él es médico forense en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Es corresponsal en El Salvador para Radio Habana, Cuba. Y es médico en el Hospital Nacional Francisco Menéndez. Es para nosotros un honor y un orgullo comenzar a difundir las columnas desde El Salvador del doctor José Mario Zabaleta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. La información que en los últimos días ha mantenido en vilo a muchos en este país centroamericano tiene que ver con la determinación del gobierno de los Estados Unidos de América respecto a su nueva política relacionada a los emigrados en ese país de esta región, y que se han beneficiado del llamado TPS, es decir, el Programa de Protección Temporal, con sus siglas en inglés. Ya se ha conocido que para aquellos procedentes de Nicaragua, que son la minoría, este plan concluye en enero del próximo año, y para los de Honduras se ha postergado la decisión sobre su futuro en 6 meses más. Para los salvadoreños, que casi alcanzarían los 200.000 emigrados, la última renovación en vigencia terminaría en marzo próximo, manteniéndose la espera de la decisión del gobierno estadounidense al respecto. Como se recordará, en septiembre de 2017, una delegación del gobierno salvadoreño que se hizo acompañar de algunos dirigentes políticos de diversas tendencias, buscó intercambiar e influir con sectores del Congreso norteamericano con el fin de buscar apoyo para mantener esa protección para los miles de salvadoreños o buscar otras alternativas permanentes, y así evitar su deportación a este país con una realidad sumamente compleja que pudiera afectar su estabilidad. El entusiasmo tras esa visita ha durado poco, al menos públicamente, mientras se pensaba en la posibilidad de creer que se había tocado fibras de sensibilidad en quienes allá deciden. Pero con estos recientes anuncios, las expectativas son casi nulas para esperar que en el caso de los salvadoreños se adopte una decisión más generosa de parte del gobierno de los Estados Unidos, precisamente muy contrario a la presencia de inmigrantes, sobre todo del tercer mundo. Así eran las proyecciones de algunos observadores más comedidos y realistas desde antes de la partida de esa legión de lobistas cuscatlecos buscando resolver la situación que involucra a los propios emigrantes y sus familias, así como para el país que depende de sus remesas y que, para complicar más, su regreso forzado agregaría mayores dificultades en los planos personal, familiar y nacional. Esta misma semana, a partir de las declaraciones del canciller salvadoreño Hugo Martínez, las cosas parecen ser más claras. Aunque se sabe que la respuesta final en el tema del TPS para los salvadoreños será entregada antes del 7 de enero de 2018, ya no se buscará seguir por dicho camino. Hoy se reconoce que se trata de un programa temporal, por lo que es mejor pensar en la opción de residencia permanente y en la que son los congresistas quienes decidirían. Por lo tanto, Martínez expone que el enfoque principal será continuar en el cabildeo con los congresistas y otros funcionarios influyentes, buscando su apoyo para tal fin, y para lo que consideran hay un avance significativo. Confía el canciller en que la campaña que han venido haciendo desde hace 6 meses, por lograr que los salvadoreños se queden en aquel país del norte, producirá sus frutos al lograr la sensibilización del Congreso. En tal sentido, adelantó que existen ya 2 propuestas de ley para que la residencia sea permanente, y ha citado un proyecto de ley de la congresista Nidia Velázquez y otro proyecto del congresista Carlos Curbelo. Desde ya ha anunciado otro viaje a Washington antes de las vacaciones navideñas y de fin de año para continuar con lo que ha llamado la tercera fase de ese proyecto, que busca una solución definitiva para los salvadoreños hoy amparados en el TPS. Es decir, en muy poco tiempo se podrá conocer si dichas pretensiones serán logradas o habrá que seguir pensando en otras. Reportó desde El Salvador, Centroamérica, Mario. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano. Traigo una canción, canción de libertad. Traigo un San Martín en mis espaldas. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano, Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano, para ser libres latinoamericanos. Y continuando en esta construcción maravillosa que venimos haciendo hace más de 13 años, el Club de la Pluma entre todas y todos, agrandando las fronteras de la patria grande, no nos vamos del Caribe, porque vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, que también nos honra con su colaboración, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo latinoamericano. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Recientemente, el presidente Trump dijo que Estados Unidos podría estudiar con Canadá el acuerdo comercial conocido como Telecán, pero sin incluir a México, en caso de que ese país no aceptara las condiciones impuestas por su administración y las conversaciones entre los tres países no prosperen. Desde que comenzó a funcionar el Telecán, fue México el que llevó la peor parte, sobre todo sus campesinos y trabajadores agrícolas, que de forma alguna podían competir con la producción agrícola estadounidense, fruto de una alta tecnología, de la mecanización de sus labores y en su mayoría subvencionada por el Estado. Todo esto se compensaba con un desarrollo industrial, principalmente en la industria automotriz, que recibió considerables inversiones, principalmente de empresas estadounidenses, cuyo propósito era aprovechar la mano de obra barata, obtener cuantiosas utilidades exportando todo tipo de vehículos a Estados Unidos, aprovechar las exenciones de impuestos otorgadas por el gobierno mexicano y poder enviar a los paraísos fiscales las utilidades obtenidas. Todo este plan creaba una seria dificultad para el obrero estadounidense, cuyos empleos habían sido enviados al exterior y para ellos quedaba la subvención estatal a los desempleados, que nunca garantizaba el mismo nivel económico que obtenían cuando estaban empleados. Cuando se le preguntó a Trump sobre la posibilidad o no de llegar a un acuerdo, planteó: seguro, absolutamente, es posible que no podamos llegar a un acuerdo con uno o con el otro, pero seguramente llegaremos a un acuerdo con uno de ellos. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la cual estaba presente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, planteó: veremos si podemos hacer el tipo de cambios que necesitamos. Tenemos que proteger a nuestros trabajadores y, para ser justos, el primer ministro quiere proteger también a Canadá y a su gente. Debe ser justo para ambos países. Formando parte de estas conversaciones, no puede negarse que predomina el sentimiento y política de la administración Trump contra los latinoamericanos, sean inmigrantes ilegales o sean trabajadores que desde México ganan el sustento diario en empresas de capitales provenientes de Estados Unidos y cuyo producto termina, aspiran a explotar a dichos países. Existen otros factores que no pueden olvidarse al realizar el análisis sobre la actitud de la administración Trump, relacionada con los dos países que junto a Estados Unidos forman el TLCAN. Cuando Trump habló de construir un muro, solamente se refirió a la frontera con México, como si por la frontera con Canadá no pudieran entrar inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Algo similar sucede cuando se refiere a la introducción de drogas en el país, como si por Canadá no entrara también la droga. Muchas de las grandes empresas canadienses tienen un alto componente de capital estadounidense. Seguramente el criterio de Trump sobre este asunto es que dichas empresas no exportan puestos de trabajo. No es fácil distinguir entre un canadiense y un estadounidense. Sus costumbres, valores, comidas, entretenimientos, educación, casi los convierten en ciudadanos de un mismo país, salvo algunos de los que viven en Quebec. Las Fuerzas Armadas estadounidenses y las canadienses tienen patrones de conducta similares, armamentos muy parecidos y acuerdos de cooperación que permiten una actuación conjunta sin tener que realizar grandes cambios. Las exigencias de Estados Unidos para que México pueda permanecer en el TLCAN pueden traer como consecuencia o que México no acepte o que el gobierno mexicano, dando una muestra más de servilismo, las acepte, aunque éstas impliquen más hambre y miseria para su pueblo. Como dijo un patriota mexicano: qué mala suerte tiene México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Arriba todos, es un día de sol. Fucking desayorno de calor. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y recibimos ahora, con también mucho orgullo y mucho gusto, mucho placer por su militancia comprometida. Nos conocemos hace tantos años, tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de abrazarnos cuando hicimos el quinto encuentro de medios alternativos en la ciudad de Córdoba. Me estoy refiriendo a nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha, que nos envía su columna desde el Brasil. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. El Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. De noviembre de 2017, quien habla acá es Bruno Lima Rocha, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Los primeros 10 días de noviembre de este año en Brasil dan secuencia a la mega crisis, pero esta semana tuvimos dos hechos muy, muy relevantes para destacar. Primero es que ahora empieza a entrar en regla la llamada entre comillas, reforma del mundo de trabajo, reforma, según el lenguaje brasileño, trabajista, del trabajo. Esto implica un cambio de reglas y una, en parte, una formalización o un reglamento del trabajo informal, la legalización de emplear tercerizados y un cambio completo de los derechos del mundo del trabajo que vinieron siendo conquistados desde 1932. Brasil tiene como regla máxima el Código de Trabajo, la CLT, que tiene origen en 1932, cuando el gobierno provisorio de Vargas reconoció los derechos del trabajo urbano y solamente el trabajo del campo, del trabajo rural, esto fue reconocido en 1975. Antes que se aprobara la primera ley en Brasil en 1932, tuvimos 40 años de pelea, pero pelea dura, dura, dura, donde la República decía que la cuestión social es un caso de policía. La otra parte bastante relevante de esta semana en Brasil es que en lunes y martes el presidente ilegítimo, que tiene 3% de apoyo popular, que no fue elegido, ha dicho para los medios, mira, cambiar las jubilaciones en Brasil, acá decimos reforma, entre comillas, de la previdencia, sería el BPS de Brasil, es una tarea casi imposible. Y entonces la bolsa de São Paulo cayó mucho, despencaba, se cayó, y el ministro de Economía, el ministro de la Hacienda, Henrique Meirelles, que hay que decírselo, fue presidente del Banco Central de Lula por 8 años, y es un hombre de la banca, incluso está ubicado en los Paradise Papers, el ministro de la Hacienda, el cuarto mayor sochero del mundo, Blairo Maggi, ministro de Agricultura, y el hombre más rico de Brasil, Jorge Pablo Lehmann. Los tres están en la lista de los Paradise Papers. ¿Y qué ha dicho Meirelles? Ha dicho que no, que esta reforma es muy importante para el país y el mercado exige que se lo haga. Y que se lo haga cuanto antes. Y que no arriesguemos llegar a 2018, que tenemos elecciones presidenciales y todo puede pasar. Y entonces, la supuesta, entre comillas, reforma de las jubilaciones está adelantándose las negociaciones en el Congreso. Ojo, según la Comisión Parlamentaria de Inquérito del Senado, no hay déficit, no hay problema de caja en la caja de jubilaciones. El problema es de desvío de fondos. Y según el ministro de la Hacienda, sí lo hay. ¿Quién está mintiendo? Yo apuesto que es el equipo económico del gobierno ilegítimo. Quien habló acá fue Bruno, para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Arriba todos, es un día de sol. Fucking inmenso giorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y nos vamos a Chile, cruzamos la cordillera, nos vamos al Chile para recibir la columna de nuestro querido y mi compañero, este otro militante, ¿sabes qué historia que tiene? El dipito este, por Dios, tenés para escribir varios libros, si escuchás las historias de su vida como militante, como comprometido. ¿A quién me estoy refiriendo? A Carlos Alberto Masiocchi, desde Villarrica, Chile, para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, del Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi, aquí estamos. Y en esta última etapa, en este round electoral, el cual está ya por concluir en pocos días más, el día 19 de noviembre, distintas son las posiciones de los 8 candidatos, pero dos tienen claro quiénes son sus electores. ¿Sí? Bueno, Juan Antonio Kast, hijo de un ex oficial nazi y cuyos hijos mayores tuvieron participación en la barbarie dictatorial chilena. Claro, ese es un candidato católico ortodoxo y miembro de un grupo excluyente y clasista de esta cofradía de la Iglesia Católica, ¿no? Tiene un sórdido pasado familiar donde la tradición y la muerte se reúnen bajo las letras de un libro, La sombra de los cuervos, de Javier Rebolledo. Ustedes pueden leerlo. Este candidato representa a la derecha pinochetista, apuntando a convertirse en un abanderado de los viejitos que están recluidos en ese resort Punta Peuco, por su responsabilidad y autoría de excesos contra civiles con resultado de muerte y desaparición forzada. Esta es una joyita que va de candidato. Luego está el amigo de Macri, sí, don Sebastián Piñera, personaje de nuestra historia política, un analfabeto cultural, megalómano, misógino, multimillonario y con un garbo tan poco presentable, ¿no?, como su oralidad, digna de un alumno de preparatoria, pero de esos que repiten lo que han leído y escuchado, incrustándolo en todos los temas, con palabras clichés y chistes desubicados. Este representa el modelo económico, el neoliberalismo y a sus socios. Unos cuantos afortunados que tuvieron la fortuna de manipular a destajo a un general ambicioso e igual de enfermo que este muchacho de brazos cortos, con principios de Parkinson también, por supuesto, y obsesionado consigo mismo. El mismo pillo, ese pillo de los 80 que desfalcó un barco y traicionó a sus mecenas por unos dólares más, y luego formaría una fortuna gracias a sus nexos con la dictadura, ya los favores de su hermano, ministro de Pinochet, don Pepe Piñera, gestor de la AFP y del plan laboral que hizo retroceder las conquistas sociales de los trabajadores, así como si nada, hacia el 1900, de un tirón. Bueno, luego vienen otros 6 candidatos. En esto no voy a detenerme mucho, ¿no? Los 6 candidatos que vienen, candidatos de centro casi izquierdos, centro izquierda, y de izquierda moderada, y la nueva izquierda, y la izquierda patriótica, y la indignada y casi izquierda también. Bueno, yo en este aspecto, compañero y compañero, digo lo siguiente. Ya que en los debates que se han sacado, en los debates estos hombres y mujeres se han sacado los ojos y acusados de 1000 ofensas inexistentes entre ellos, con el solo objetivo de pasar a segunda vuelta y competir con el mamarracho de los brazos cortos. ¿Por qué van separados y no se agrupan en 2 conglomerados políticos como por último que representen a esos otros 2/3 del electorado histórico de nuestro país y luego logran acuerdos y levantan una sola candidatura que represente al menos en algunos aspectos a la mayoría? Los egos son muy grandes. Las ambiciones de poder son idénticas a sus adversarios de derecha. Si se piensa en votos y no se piensa en el futuro de los chilenos. Si gana Piñera, según ellos será culpa de los desencantados, de los que no fueron a votar, de los que se quedaron en casa y se emborracharon, será culpa de esos jóvenes que sin futuro y esperanza se rehúsan a ser parte de este circo. El circo político chileno está excedido en payasos y en malabaristas, ya que los equilibristas son muchos, casi el pueblo entero. Necesitamos un tiempo para reflexionar y pensar qué es el futuro para nuestros hijos y nietos. ¿Acaso no existirá un candidato que nos respete ese tiempo y no nos venda nuestros sueños, no nos rife la esperanza? Intente por lo menos devolvernos el agua, el mar y los recursos naturales. ¿Es que acaso los patriotas, los progresistas, los indignados, los moderados no pueden imaginar que el nuevo gobierno de Piñera, con el nuevo gobierno de Piñera nos vamos a la mierda y este país será un paraíso de unos pocos y el infierno para la mayoría? Bueno, en realidad, compañeras y compañeros, yo no llamo a no votar, yo no llamo a no participar. Yo en realidad creo que aquí se debe optar por elegir. o si no, dejemos que las minorías obedientes y sumisas de la derecha decidan poner la banda presidencial nuevamente a este tipejo. Así que nos queda poquito tiempo, nos queda muy poco tiempo para esclarecer y definirnos de una vez por todas. Y pensar que no se trata de que esto va a ser una segunda vuelta, se trata del futuro, se trata de nuestro futuro, y se trata de que estamos poniéndole una soga al cuello a nuestra historia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, un abrazo para ustedes desde acá de Gualmapu, Villarrica, y bueno, estaré al tanto y conversando con ustedes el próximo domingo, esperando tener por lo menos noticias no trágicas como las que escuché la otra vez en las parlamentarias de la República Argentina. Compañera, compañero, compañera Gabriela, Norberto, un abrazo a todos los compañeros que escuchan y son parte de este club de la pluma, en esta alternativa comunicacional e insumisa que está irradiando por ustedes este día domingo. Muy buenos días a todas, a todos, compañeros. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, puerto, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Tiana para el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo anda, joven? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Le manda saludos Juan Pérez. Bueno, usted sabe que yo no sabía si iba a hablar Juan Pérez o Norbert, pero... ¿Sabe lo que pasa? Le tengo confianza. Sí, Pérez, ¿sí? Sí, sí, le tengo de fe. Y se puede. Claro, no, sí le tengo confianza. Mientras no sea como Doña Rosa... No, pero ya tenemos un garrote para pegarle cualquier cosa. Mira cómo es la... Yo te cuento a vos y le cuento a los amigos y a las amigas del otro lado, que por ahí algunos ya están enterados, cómo fue la historia. Resulta que yo opero generalmente con la plataforma de Google Chrome, ¿sí? Claro. Allí abro el correo y abro la página de Facebook, del Facho Bucle, sí. Le digo yo cordialmente. Exacto, sí. O Fascisto Bucle, dicen los más reaccionarios. Y de buenas a primeras me empezó a alertar buenamente como que yo tenía un virus y que tenía que bajar un programa que ellos te proveen para que ellos revisen absolutamente toda mi máquina. Todo. ¿Sí? Resulta que, bueno, yo por supuesto que no hice nada de eso y en el mismo Chrome abro otra cuenta como Juan Pérez. Sí. Y no hay tal virus. Pero por supuesto. Y no solamente eso, estamos hablando de la PC de escritorio. Yo acá en la radio traigo mi notebook y abro el Chrome y entro como Norberto Gansi. Sí. No, ahí no hay virus. Tampoco. No. Y bueno, pero es la globalización, y tienen un poco confundido por ahí los controladores. Sí, seguro. Claro, un poco que los ha superado el mundo. Bueno, dejémoslo. Hablando del atraso, ¿por qué fanfarroneando el atraso? Primero, ¿de qué atraso y por qué fanfarroneando en ese caso? No, bueno, pero que, mira, todo esto surge de estos escándalos en la Cámara de Diputados de la Nación de esta semana, ¿no? Sí. Y bueno, me puse a... porque yo decía, esto es muy loco, o yo estoy muy loca y no entiendo. Ajá. Pero a ver, lo cierto es que nosotros tenemos una ley aprobada en diciembre del 2004, bastante reciente, la 25.989. Esa ley nacional crea un régimen especial para la donación de alimentos. Y, digamos, entre sus objetivos es dar una mano para satisfacer necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable. Como hubiese dicho Cafrune, donar o devolver. Bueno. Y disminuir la pérdida de alimentos en buen estado aptos para el consumo humano. Mira qué cosa increíble lo que se dice. Bueno, tenemos esa ley, la 25.989, y esta semana, que acaba de pasar, la Cámara de Diputados de la Nación trata un proyecto de una diputada mendocina, Patricia Jiménez. Esta niña, además, es vicepresidenta segunda de la Cámara y pertenece a la Unión Cívica Radical. El proyecto pretendía modificar un artículo de esa ley. Uh-huh. Y el proyecto de esta niña, que causó polémica, era sobre el artículo 9, que decía que, en el proyecto, que estableciendo que una vez producida la entrega de alimentos por parte de las empresas, los alimentos que le sobraban, el donante, es decir, la empresa, que actuare de buena fe, quedará liberado de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por el vicio o riesgo de la cosa, siempre y cuando se haya cumplido con las condiciones de salubridad. Es decir, las empresas pueden donar alimentos, los que les sobren, y siempre y cuando reúna las condiciones de salubridad, al momento de donar, queda libre de toda responsabilidad por daños y perjuicios en los pobres muertos de hambre que coman esos alimentos. Está delimitando la responsabilidad del donante. No es poca cosa. Pero además, la autora de la iniciativa, la mendocina esta, decía que esta ley no es para beneficiar a las empresas, sino para darle una herramienta a aquellos que trabajan todos los días en las redes de bancos de alimentos de la Argentina. En realidad, el proyecto está impulsado por los bancos de alimentos. Es decir, estas ONG que además cobran dinero del Estado, que aportamos con nuestros impuestos, ¿no? Cuando se debate el proyecto este de la mendocina, un diputado de Libres del Sur, Federico Masso, rechaza la iniciativa y le recuerda que este país dispone de alimentos para abastecer a 400 millones de personas. Un poco les está diciendo de qué estamos hablando. Uh-huh. Y ahí empezó el escándalo. Bueno, la diputada Carrió, para variar, que lo único que hace es escándalos, con gritos bastante rabiosos, dijo cosas como esta: si alguien al que le sobra le da otro para que coma en condiciones de salubridad, ¿no puede donar? Yo creo que estamos todos locos. Hay un progresismo estúpido que cree que es preferible que vayan a buscar bolsas de basura en vez de tener los alimentos de marca en su casa. Esto dijo doña Carrió. Después de eso vienen las anécdotas habituales de la Cámara Nacional de Diputados. Mientras Carrió trataba de estúpidos a algunos colegas y el interbloque de Cambiemos la aplaudía, Carrió se retiraba del recinto, Mario Negri salió a disculpar a Carrió, el proyecto volvió a la Comisión de Legislación General y el presidente de la Cámara, cuando vio ese escandalete, pasó a cuarto intermedio la sesión hasta la semana próxima. Estos son anécdotas, los gritos, lo que se dijeron. A ver, mira, Norberto, nosotros sabemos que en el mundo, y no es un invento nuestro, lo dice la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en este mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo humano. Uh-huh. Y hay 800 millones de personas que padecen hambre. En el caso de nuestro país, los datos oficiales señalan que el 12.5% de los alimentos que se producen se desperdician o se pierden. Estamos todos de acuerdo, pero, a ver, también es cierto que ese día del escándalo en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que se estaba hablando era de la teoría del derrame, Norberto. Vamos a los murmullos de la historia. ¿Te acordás que hace algún tiempo comentamos aquí las tesis que había desarrollado Adam Smith, el fundador del liberalismo económico? Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí, sí. Aquel intelectual, entre comillas, de la Universidad de Glasgow, que en el año 1759, hace casi tres siglos, pretendía interpretar los principios de la naturaleza humana que dirigían el comportamiento social. Y entonces decía cosas como este, que Adam Smith: hay una mano invisible que sin saberlo y sin proponérselo orienta el egoísmo humano hacia el bien de la sociedad. Orienta el egoísmo humano hacia el bien de la sociedad. Y en el juego del egoísmo humano, este es el sostén para aumentar la riqueza de las naciones, siempre que los gobiernos dejen hacer. Sí. Unos años después, este mismo señor Smith estudiaba la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones y establecía una consigna más clara todavía. En las relaciones económicas no temas ser egoísta. Todo está dispuesto para que al final se produzca infaliblemente el bien de toda la sociedad. Es más, cuanto mayor sea tu egoísmo, mayores bienes producirás. Sí. Norberto, lo que vimos en la Cámara de Diputados de la Nación es una fanfarroneada de trogloditas. Sí. Estaban legislando sobre la teoría del derrame. Sí. Una teoría que tiene una antigüedad de tres siglos. Sí. Que ya ha demostrado su incompetencia. Claro. Es decir, todo el show de la Carrió and Company en realidad están tapando su propia incompetencia. Y aparte utilizan esto, discúlpame, ¿no? Así como han utilizado lo del mate, qué sé yo, para distraer de lo, pero seguro, lo más tremendo que nos está ocurriendo. No digo que el hambre de la gente no sea tremendo, ¿sí? Primero te agrego el comentario que dice Carlitos Navartas: filantropía versus justicia social, un paradigma oligárquico que se justifica. Cuando hablaban sobre este proyecto, y cuando se habla así de la teoría de Rami, ¿no sería más equitativo decir, bueno, hagan un estudio serio, las empresas alimenticias, cuánto es lo que desperdician? 12%, ¿sí? Fenómeno. Bueno, mira, el 10%... Perdón, Norberto, ¿qué es lo que desperdician? Lo que no pueden vender a tiempo. Claro, bueno, por eso digo, o sea, bueno, tu producción, vos tenés un 100% de producción, el 10% de tu producción diaria, fresquita, se dona o devuelve, ¿sí? El 10%, claro. No que lo que no vendiste, sino lo que teóricamente te podrías vender, de lo que podría vender, el 10% es lo que se va a vender. Pero por ley, lo obligás por ley. Claro. Pero no es lo que no pudiste vender. Claro. Que está a punto de que ya no sirva para consumir. Claro, claro. Por eso, mira, cuando hablas de eso, yo recuerdo viejas épocas mías, donde... ¿Cuántas viejas? No tan viejas, bueno, más o menos. Donde yo recorría los depósitos de las cadenas de supermercado y veía, bueno, en la época de los 90, cómo la gente iba a retirar la mercadería vencida para comer, las familias enteras. Ahora quieren eso hacerlo por ley, ¿sí? Por ley. O sea, se evitan también de usar un contenedor de basura. Se evitan los juicios. Evitando los juicios, bueno, a las empresas. Haciéndolo como yo te lo estoy proponiendo, o sea, no solamente que te vas a evitar los juicios, sino que la gente se va a alimentar bien porque va a ser mercadería en condiciones, ¿sí? Claro, cuando lo estableces por ley, claro, como una obligación de las empresas. Y yo, a vos, empresario, de alguna forma, te tengo que concientizar que no es que estás desprendiendo, te estás perdiendo por él y ganar más, que no vas a ganar porque es el porcentaje que estás perdiendo diariamente. Entonces, en lugar de que lo pierdas... Y que lo tienen calculado. Exacto. Ojo, ya está calculado en el costo del producto. Más vale. Sigue diciendo Carlos Navarta: filantropía, beso, justicia social, un paradigma oligárquico que justifica en lo social la total ausencia del Estado. Vivimos en el país de los alimentos y es un despropósito abastecer a los más necesitados del sobrante alimentario. Nuestro país deberíamos estar a la cabeza del ejemplo alimentario en el mundo. Seguro, seguro. Completamente de acuerdo con Carlito. Sí, seguro, seguro. Ahora, ¿vos te das cuenta de lo que está en lo que está trabajando, de lo que hablan y conversan en medio de escándalos el segundo poder de la nación? Sí. Uno de los tres poderes del Estado. Sí. Es monstruoso. A ver, la única ventaja, digamos, para nosotros, que no estamos de acuerdo con todo eso, es que además estos personajes son breves, son bullangueros, pero también tenemos que tener conciencia que mientras fanfarronean, están atrasando, porque están hablando sobre algo de hace 3 siglos que ya se demostró que no sirve. A ver, Norberto, ellos no son nuestros maestros. A Dios gracias. Nunca se van a convertir en héroes. Nunca los va a festejar la historia. Por lo tanto, cuando hablan allí en la cámara, no pueden dar preceptos ni ejemplos de vida digna. Lo único que pueden mostrar es la bullanguería y la torpeza con la que tratan los temas. Yo creo que no saben de lo que están hablando, ¿vos sabés? ¿Vos crees que no saben de lo que están hablando? ¿Usted? Yo creo que muchos de ellos no saben. No, creo que muchos de ellos no saben. Hay algunos que sí, los verdaderos dueños del país, los que tienen ahora el sello, digamos, y el escribano a mano. Pero estos otros, yo creo que no saben. No, en su mayoría. Vamos a ser piadosos. Creo que no saben de lo que están hablando. Pero bueno, son breves. Sí, bueno. Sí. Son breves. Sí, hay un poema de Armando Tejada Gómez, Oración por mi enemigo, sí, que dice que el enemigo es breve. Tan breve que nosotros no lo imaginamos. Y cuando termina dice: yo sé que mi enemigo es breve como un siglo, un colmillo de cenizas, menos que una araucaria. Hay pueblos que lo asedian delante de los vientos y ya no tienen tiempo para esperar el alba. Pobre de mi enemigo, tan breve en su masacre. Aquí, al pie de los vientos, digo que en paz descanse. Está lindo, ¿verdad? Seguro, seguro. Querida compañera, que tengas una excelente jornada. Te gracias, mandamos un Norberto, fuerte abrazo. También. Nos encontramos el próximo domingo. Fuerte abrazo para toda la gente de allí. Fue la doctora Josefina Piana con su excelente columna Murmullo de la Historia, que es más que murmullo. Son tantos gritos que estamos pegando acá y no son tanto de la historia, sino también de la actualidad. Ya regresamos con más del Club de la Pluma para todos ustedes. En campaña de... arriba todos, es un día de sol, pa' que inmenso giorno de en amor. Campaña te prometía, cuida tu empleo y tu salario, mucho globito, mucha alegría, hoy era la revolución del amor, a los 2 días fue por decreto, a la minera fuera retención, para los pobres un tarifazo, sí, y sí. los buitres nos endeudamos. Devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no hace nada. No. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 pesos de terror. Tienes tu cerco, ya no hay ley de medios. No hay presupuesto para educación. A la cultura la clausuraste. Oh. Para la huelga la represión. La basurita el lavaba. Oh. A la Malvina la abandonó. Oh. Oh. Se despegó de la patria grande. Sí. Y al negro va más se la mano. Gorilo, Mauricio Gorilo. ¿En serio se la mamó? Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Yo, Nicolás Cajal. Todo aquel que tenga un micrófono enfrente, que aproveche libertad de expresión. Era mentira cuando Macri en la tele les decía que no iba a haber ajuste, que no devaluaría. Lo que es cierto, que en esta canción yo lo comparto. No podés con los trapitos y menos con los narcos. Sacaste el 7-8 de la televisión. Ya no hay democracia ni libertad de expresión. Se quemente Clarín, el diario La Nación y el gordo periodista en la televisión. Cristina nos despide con beso y con abrazo, y Macri nos recibe con dictadura y balazo. Y ahora con los buitres somos los deudores, y vos tratás de ñoqui a los trabajadores. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las Empoderadas, la columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo andas, compañerita linda? ¿Bien? ¿Qué tal, Norbert? ¿Todo bien por ser de acá recuperándome de una faringitis? Ajá. Vale. Pero bueno, está para seguir haciendo nuestra columna. Más vale, es que seguir gritando, no hay que guardarse. Trata y explotación sexual en Argentina. De esto ya venís debatiendo bastante seguido y necesario, porque es otro de los tantos temas que no solamente se ningunean, se tapan, sino que además, por algunos sectores, se van convenientemente tergiversado el trasfondo que lleva estos temas, ¿no? Sí, absolutamente. Tal cual como vos le decís, y también por suerte hubo una gran respuesta muy positiva de la exposición que hicimos la otra vez sobre la ley. Me han llegado muchos comentarios agradeciendo, pidiendo más información, pidiendo ayuda para resolver algunas dudas, así que nada, me confirmó que realmente, como decís, es un tema muy necesario de hablarlo, y por eso también esta semana lo que quise hacer es pasar un poco de lo que es la técnico, la letra de la ley, a un poco las prácticas y cómo se da esto, bueno, en la realidad, ¿no? Vamos a estar usando para esto un libro titulado La trata sexual Argentina y Paraguay en perspectiva comparada, que es un libro que fue editado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que se encuentra tanto en Argentina como en Paraguay. Obviamente solamente vamos a estar hablando brevemente de lo que atañe a nuestro país. La verdad que de por sí el libro quiero comentar, ¿no?, que realmente es muy completo, contiene todo el compendio de normas, es decir, que toda la charla que tuvimos la otra vez también está en cierta manera plasmada en este libro, así que si alguien lo puede conseguir, se lo recomiendo porque realmente tiene muy buena información. Sí. Bueno, en Argentina, por ejemplo, es un lugar donde la trata de personas, quiero recordar de nuevo, la trata de personas y la explotación sexual son dos delitos diferentes, no implican las mismas cosas, y el hecho de que no se llegue a concretar la explotación sexual no significa que no exista el delito de la trata. En el caso de la Argentina, casi toda la trata que se da es de forma interna, es decir, son argentinas que son explotadas en Argentina. Los traslados se dan por dentro del país. También Argentina es un país importante de destino de las víctimas paraguayas, ya que estamos haciendo la perspectiva comparada, y si bien en este relevamiento no se tuvo en cuenta, recomiendan investigar que existan rutas de trata en las cuales Argentina sea un país de origen y el destino se encuentre, por ejemplo, en lugares de Europa. Esto suele pasar. Nuestra región, América Latina, en general, es una región de origen para las mujeres que son explotadas en Europa. De hecho, también los países empobrecidos de Europa del Este son rutas de origen. Es decir, las rutas de la trata reflejan, en cierta manera, las rutas de comercio capitalista global y las rutas de extracción de recursos de los países. Uh-huh. Para entender que esto es un problema que está integrado a todo el sistema de explotación que tenemos, es decir, no es algo aparte, hay que entenderlo como una pata del sistema de dominación que está instalado actualmente globalmente. Tampoco es Argentina un país de tránsito, es decir, que son muy pocos casos en los cuales las víctimas vienen a Argentina para luego ser trasladadas a otro lugar. Es decir, la mayoría del tránsito se da dentro de nuestro país. Sí. Bueno, hace una salvedad respecto de las víctimas menores de edad, que son las menos rescatadas, pero aclara también que justamente puede tratarse por las modificaciones de esta ley que hacen que los tratantes y los explotadores se resguarden más de exponer a las víctimas menores de edad. Entonces, por ejemplo, cuando existe un local en donde hay explotación sexual, a lo mejor las menores no están directamente en el local. Puede pasar que, por ejemplo, estén en autos circulando en la calle y si alguien pide una menor de edad, ahí se le acerca su pedido, digamos, al local. Entonces también siempre tener en cuenta que una cosa son los datos que podemos obtener y eso no necesariamente refleja plenamente la realidad del delito. En cuanto a la captación, eso me parece que es una parte importante porque es a donde se hace mucho hincapié en esta confusión entre trata y esclavitud. Es que es muy, muy raro realmente en todo nuestro país que la captación se realice por secuestro. Es decir, son las menos las mujeres que son arrebatadas directamente para ser explotadas. La mayoría de las veces es un engaño sobre ofertas de trabajos precarios, es decir, que ya de por sí la oferta sería de un modo de explotación, pero termina resultando otra, que es la explotación sexual. En la mayoría de los casos opera el engaño respecto a la actividad que se promete, les ofrecen un empleo doméstico, cuidado de niños, ancianos y terminan en una red de explotación sexual, pero también hay un alto porcentaje en el cual la víctima acepta, digamos, el ejercicio de la prostitución y luego se le imponen condiciones distintas de las que se le habían ofrecido. La captación además se produce mayoritariamente de modo personal y cara a cara. Es decir, que esto de los anuncios de trabajo por internet, si bien es cierto que hay que tener cuidado y está bien que se concientice respecto de eso, no es la modalidad primaria de captación. La modalidad primaria de captación es una persona que se gana la confianza de la persona que va a ser explotada. En esto me quiero remitir también a los relatos que hace Alita Quinán de su propia explotación, en los cuales se da esta situación, bueno, nuevamente aparece este rasgo de perversidad, en el cual, digamos, sus futuros explotadores la convencieron de que la iban a cuidar, de que iban a ser como una familia. De hecho, hace poco hubo un caso de una mujer trans que fue detenida en un operativo por trata de personas, a la cual se le llamaba mamucha. Es decir, que tiene mucho impacto esta formación de un vínculo con las personas vulnerables. Bueno, la persona que las quiere explotar se les presenta en realidad como lo contrario, se les presenta como una alternativa en donde van a recibir contención, en donde van a tener amor, porque estamos hablando de víctimas que en su mayoría provienen ya de entornos de violencia o como mínimo de privaciones económicas. Entonces, prestar mucha atención a eso, ¿no? Que la captación para la trata no es un secuestro, no es alguien que te agarra y te esclaviza, sino que es una persona que parece simpática, que se gana tu confianza, que se toma el tiempo, que te cuenta cosas personales, incluso, digamos, la característica principal de los captadores, de las captadoras, es lo que llaman el chamuyo. Uh-huh. Es decir, poder entrarle a la persona por donde saben que va a responder, digamos, por donde saben que lo necesita, digamos, aprovecharse justamente de eso. Ese es el aprovechamiento de la vulnerabilidad que existe. Bueno, en el caso del traslado es otro de los puntos en los cuales se notan modificaciones modificaciones en las prácticas de los explotadores a partir de la ley. Es decir, en un principio casi siempre las víctimas viajaban acompañadas de los tratantes durante el traslado. Eso se fue volviendo menos común y las víctimas empiezan a viajar solas o bien bajo vigilancia, es decir, que hay otra persona que no viaja junto con ellas, pero sí en el mismo traslado y que opera como, como vigilancia, pero de una manera más disimulada para que no se pueda detectar tan fácilmente en los operativos de prevención. En cuanto a la explotación, las principales zonas de explotación, según este relevamiento, son las provincias de Buenos Aires y de Misiones. Y de nuevo hacen la salvedad de que esto también depende de las provincias que tengan políticas activas contra la trata. Uh-huh. Es decir, que en las provincias en donde hay menos condenas o en donde hay menos víctimas rescatadas, no necesariamente significa que hay menos trata o menos explotación, sino que por el contrario, probablemente lo que hay es menos voluntad de perseguir estos delitos. Sí. Y otra cosa que ahora también vamos a hablar, pero que es clave, es la connivencia. No existe la trata ni la explotación sexual sin la participación activa de los organismos del Estado, generalmente el Poder Ejecutivo local, la policía y el sistema judicial en su conjunto. Exacto. Y que muchas veces, de hecho, la presencia de fuerzas de seguridad o de funcionarios públicos en los ámbitos de explotación funcionan como una forma de sometimiento a las víctimas, porque saben que las personas a las cuales ellas les tendrían que pedir ayuda si quisieran salir son las mismas que están ahí, las mismas que consumen. Claro. Entonces, opera como una especie de cerco en torno a las víctimas. Respecto de las características de la explotación, otra cosa que yo quiero destacar, también para desmitificar, es que la mayoría de las veces la forma de sometimiento no tiene que ver con la violencia, especialmente con la violencia física, sino que tiene que ver con el sometimiento económico. Sí. Es decir, hay sistemas de endeudamiento que tienen, digamos, esto cualquiera que haya investigado en lo más mínimo el sistema prostibulario sabe que funciona de esta manera, ¿no? Retomando un poco el tema del traslado, muchas veces, por ejemplo, los explotadores, generando esta relación de confianza con la víctima, le dicen, venite, nosotros te pagamos el viaje. Cuando esa persona llega al lugar de explotación, le dicen que va a tener que devolver la plata de ese pasaje. Sí. Que obviamente es algo a lo cual la persona jamás hubiera podido acceder por sí misma, pero además, al ser personas que ya vienen de situaciones económicas, digamos, de la exclusión económica, es más fácil insertarlas en este sistema de deudas, porque están acostumbradas a esto, a que la plata no alcance, a tener deudas, y además existen multas que se las cobran en plata, digamos, cuando llegan tarde o no tienen limpia la habitación, cuando hay peleas entre chicas o quejas de los consumidores. Digamos, lo que se busca es mucho más un ahogo económico de las víctimas que un abuso físico manifiesto. Entonces acá también hay que entender estos mecanismos sutiles de la trata, y de nuevo, que la trata no significa esclavitud, no significa sometimiento por la violencia, El sistema de deudas además es muy perverso porque otra vez acá vemos reflejado el sistema económico mundial. Es como lo que ocurría con los almacenes de ramos generales que estaban ubicados en los ingenios o en los grandes campos donde la gente dependía de ellos y pertenecían al mismo patrón que le pagaba con los bonos y estaban jamás veían un mango y encima siempre estaban endeudados. Sí, exactamente, y casi te diría que no hables en tiempo pasado, porque aún se siguen descubriendo casos en los que esto funciona de esta manera en nuestro propio país, por desgracia. Sí. Y sí, es exactamente como vos lo decís, por eso también es importante entender la vulnerabilidad previa de las víctimas de explotación sexual y de trata de personas. Y de nuevo insistir en que vulnerabilidad no significa que son tontas o que no pueden tomar sus propias decisiones o que no saben lo que hacen, sino que significa que vivieron determinadas circunstancias que le permite a los explotadores manipularlas mucho más eficientemente y hacerles más difícil pedir ayuda o incluso darse cuenta de que tienen el derecho a vivir de una manera diferente. Yo creo que esa es la clave también del delito de trata. El sistema de deuda mundial, cuando a nuestro país nos lo endeudan con una deuda imposible de pagar, ¿qué es lo que están buscando? No están buscando que paguemos, no están buscando nuestro dinero, están buscando someternos, apropiarse de nuestros recursos, que no podamos tener un terreno de juego en donde puedan entrar los avances de derechos, como lo teníamos hasta hace un tiempo, con todas las fallas que puede tratarse, pero en un país desendeudado y soberano. En cuanto a los imputados en los juicios o en las causas por trata de personas, algo que destacan es que es llamativo el porcentaje de mujeres imputadas, porque de hecho para los delitos de trata de personas y de explotación sexual hay un porcentaje mucho mayor de mujeres condenadas o de mujeres procesadas por estos delitos de lo que hay en el promedio en general de los delitos. Y esto suele pasar porque hay un mecanismo dentro de la explotación sexual en el cual las mujeres, cuando se les acaba su vida útil como explotadas, lo que hacen es ascenderlas, por así decirlo, a explotadoras, que las mantienen siempre en los puestos de mayor vulnerabilidad y de mayor exposición dentro de lo que son las redes. Entonces, cuando cae alguien, las primeras en caer son esas mujeres que además anteriormente han sido explotadas. Acá también este informe habla de tener especialmente en cuenta eso a la hora de las condenas y a la hora de la persecución penal, porque obviamente que no es lo mismo una persona que ingresa como volantero o pegando los anuncios de oferta sexual en una red de trata y va logrando su camino hasta tener a sus propias explotadas, que una mujer que ingresó al circuito a través de su propia explotación. Lo que no quita que haya una existencia de un delito, pero es necesario tenerlo en cuenta porque forma parte de esta estructura jerárquica de violencia sexual contra las mujeres que también las afecta a ellas. Y que, desentramar ese delito no es fácil. Otro punto importante que señala, el tema de las redes, que acá también hay que sacar ese mito de que las redes de trata, mira, cuando se habla de explotación sexual, hay algunas personas que hacen la comparación con el tráfico de drogas. Entonces dicen, pero si todos pudiéramos cultivar, por ejemplo, marihuana, entonces estaríamos, quitándole el mercado y quitándole los recursos a el tráfico internacional que se dedica a este tipo de droga. Ahora bien, las redes de trata no se parecen en nada a las redes de narcotráfico. De hecho, no hay casi una superposición entre el narcotráfico y la trata de personas y, por ejemplo, el tráfico de armas. Si bien hay armas y hay drogas en los circuitos de explotación sexual, no es un negocio, ni siquiera un negocio secundario en esas redes. Entonces, también entender, ¿no?, que cuando hacemos comparaciones tenemos que fijarnos que sean comparaciones válidas, si estamos hablando de sistemas. No conforma este negocio dentro de lo que se conoce como el sistema de la trata de personas, la prostitución, ¿sí? O sea, tanto el tráfico de armas como el tráfico de drogas son negocios, ¿sí? Pero con características diferentes al negocio de la trata de personas. Exactamente, y las formas de organización también son diferentes. Por ejemplo, bueno, ya que estamos haciendo en eso, hagamos hincapié un poco en las redes, porque las redes, a diferencia de, por ejemplo, las redes de narcotráfico, las redes de trata y de prostitución no tienen un gran alcance territorial. Son redes muy pequeñas, muy precarias, no tienen un alto nivel de organización, por eso también no funcionan en base a los secuestros, porque para realizar un secuestro se necesita un nivel de organización y de recursos y de alcance territorial mucho más grande del que tienen efectivamente las redes de trata. Es decir, casi te diría que justamente por la situación de violencia sexual que vivimos las mujeres, por la situación de normalización de nuestra explotación, casi cualquiera puede tener una red de explotación sexual de mujeres. Y con solo captar y trasladar a una persona desde otra parte de la Argentina ya constituiría una red de trata. De hecho, muchas veces estas redes captan muy pocas víctimas. Es decir, los casos de alto perfil, en donde hay locales, en donde pasan cientos de víctimas, no son la mayoría. La mayoría son redes de explotación muy pequeñas y dice incluso muchas veces de carácter familiar. Sí. O sea, insisto en esta forma de captación que tiene que ver con eso, con simular un núcleo familiar para la persona, porque eso es el punto más profundo de la vulnerabilidad de una persona que está excluida. El necesitar afecto, el necesitar una familia, el necesitar un entorno de contención. Entonces, primero simulan eso y a través de eso se permiten explotarlas durante mucho más tiempo, porque cuando una persona confía y cuando una persona realmente cree que la están protegiendo de males mayores, acepta mucho más ese sometimiento. Y otra cosa también es que hay una gran superposición de los roles. Es decir, que los captadores también suelen ser transportistas, los explotadores. No hay un tipo de tratante puro que se dedique solamente a la trata de personas, sino que justamente por ser redes muy pequeñas y de muy pocas personas, hay poca diferenciación entre los roles que se dan. Entonces, si bien la trata de personas incluye la captación, el traslado, el alojamiento de las víctimas, es un delito diferente del de la explotación sexual, que es obtener un beneficio económico de la prostitución ajena, sí. En general, en la práctica, sí se dan como algo conjunto. De hecho, en Argentina, más que redes de trata, lo que hay son redes de explotación sexual, en donde hay una combinación de mujeres que son víctimas del delito de trata y de mujeres que simplemente son explotadas sexualmente. Sí. Esto también, tenerlo muy en cuenta cuando escuchamos estos discursos en los cuales aparentemente debería ser muy obvio diferenciar una víctima de trata de una víctima de explotación o de una supuesta trabajadora autónoma, pero que coexisten todas en un mismo local, por ejemplo. Claro. Esto también, por ejemplo, no solo lo describe Arika Knam, sino que es algo que se vio al desenredar un poco la trama detrás de el caso de Marita Verón. Sí. Y es que justamente en estos locales coexisten mujeres que por ahí no viven en ese lugar, sino que viven en su propia casa y van ahí de manera más o menos autónoma a ser explotadas, y mujeres que realmente están en una situación de explotación, que generalmente además aparece la figura del fiolo, que no es lo mismo que el proxeneta. Digamos, el proxeneta es la persona que regentea los lugares de explotación y generalmente la que se queda con la fracción del pago que reciben. Mientras que el fiolo es una figura que tiene mucho más que ver con esto, con este entorno cuasi familiar que estamos diciendo, que generalmente establece una relación romántica con la víctima. Es decir, que los mitos del amor romántico y esta idea, digamos, por desgracia, el matrimonio y la prostitución son dos instituciones íntimamente vinculadas. Y Arika hablaba de cómo a esas mujeres que tenían un fiolo, no, ellas les decían todo el tiempo que se alejen. Que no se tiene que hablar con ellas. Hablaban de esta cuestión de no avivarlas. ¿Por qué no avivarlas? Bueno, porque había personas que estaban evidentemente en un mismo lugar bajo un sometimiento mucho más grande del que estaban otras personas. Entonces, realmente es una forma muy compleja en la que se configura este delito. Yo lo único que espero es poder dar un poco de datos para entender que cada situación se tiene que investigar a fondo para saber cuál es la realidad de ahí. No hay ningún abrir la puerta y mirar y decir, bueno, esa es víctima de trata, esa es víctima de explotación, esa es trabajadora autónoma. No existe eso. Hay que ver qué es lo que pasó con esas personas antes de que llegaran a ese lugar, y cómo llegaron, y de qué manera, y qué es la sostienen en ese lugar. Volviendo Carlitos Navarta, reafirmando lo que venís sosteniendo desde el principio de tu participación, dice: las víctimas se vuelven más que vulnerables, terriblemente condicionadas por los explotadores y la cadena de complicidad dentro del Estado. Exactamente, sí, bueno, acá estaba llegando al último punto, que era justamente lo que hablábamos hace un ratito de la trata y la connivencia. Bien. Es decir, que tenemos locales que están habilitados por los organismos locales, tenemos fuerzas de seguridad que no solo participan en la captación, en el traslado, sino que asisten a los lugares de explotación. Bueno, y también entender y aprender a darse cuenta cuando los discursos sobre trabajo sexual o sobre explotación están replicando las lógicas que se dan en el sistema prostibulario. Es muy importante esto que yo estoy hablando de las víctimas que luego se vuelven explotadoras, porque para mí esto es una clave en este ataque que escribíamos la vez pasada contra la ley de trata. Hay una frase que repiten mucho, que es que según esta ley o son víctimas o son criminales, pero no existe la posibilidad de ser autónoma. ¿Pero por qué es esto? Porque dentro del ámbito prostibulario, obviamente que está naturalizado que una persona que fue explotada una determinada cantidad de años, que ya no le dé el físico o que ya no tiene consumidores, pase a regentear a otras mujeres que se están sumando. Y supuestamente, si esto se hiciera en un ámbito de libertad, hay personas que consideran que no debería ser un delito, cuando en realidad, al estar tan entramada la explotación sexual con la trata de personas, con la violencia sexual contra todas las mujeres, es un sistema que si no apuntamos a la raíz y a desarmarlo, sí, no existen avances parciales. Siempre va a ser un retroceso el permitir este tipo de explotación. Entonces, bueno, eso, que un poco desde ese lado es que se naturaliza la explotación ajena. En el lado de que sea tan común que una persona que fue explotada pase luego a ser explotadora, pero los que quedan afuera de este cuadro son todos los demás, todos los varones, que son los que realmente lideran y toman las decisiones en este tipo de mercados, en este tipo de organizaciones. Porque, digo, no importa cuánta libertad tengan las mujeres o crean tener adentro de estos sistemas, si en realidad los que están controlando todo son otras personas. Así que bueno, esto es un poco la información que yo quería poner sobre la mesa para seguir profundizando. Realmente es un tema que me parece que habría que hablar muchísimo más. Esto es apenas un resumen. Seguramente volvamos con el tiempo a tocar estos temas, porque es como decís vos, es muy importante. Hay mucha desinformación. Bueno, y se viene un ataque muy grande, porque el lobby proxeneta no se queda quieto, van logrando alianzas y conexiones políticas, y van a seguir intentando avanzar con el ataque contra esta ley. Entonces es importante que estemos todos informados, atentas, y atentas también a los discursos y a las lógicas que hay atrás. Que no nos vendan un discurso empaquetado como algo simple, porque no lo es. No es fácil de entender, no es fácil de distinguir en la práctica qué situación exacta se está dando. Y digo, esto también me remite a nuestras propias experiencias como mujeres de diferentes abusos sexuales que vivimos en nuestras vidas, y que muchas veces, hasta que no tenemos una cierta conciencia y hasta que a veces no han pasado años, no logramos darnos cuenta de hasta qué punto estábamos siendo violentadas en ese momento. Seguro. Entonces acá funciona exactamente de la misma manera. Seguro. Y muy atentos a los sistemas de deudas. Empobrecernos, condicionarnos económicamente a las mujeres, esa ha sido desde siempre nuestra herramienta de sometimiento. Entonces, obviamente que también es central en estos casos. Mucha atención a todo ese tipo de cosas, porque a veces, incluso en los discursos que quieren ocultar esto, se filtran datos que nos hacen dar cuenta de que en realidad existe un beneficio económico de la prostitución ajena, existe una explotación que se convirtió en una jerarquía explotadora. Entonces, prestar mucha atención a esos procesos. Son largos, son complejos, hay que estar muy atentas, no nos pueden agarrar desprevenidas con este tema. Seguro. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Norbert. Abrazo a todas las que están escuchando. Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Señora, ¿les parece que pasemos rápidamente a la siguiente columna? ¿Sí? Vamos a pasar rápidamente a la siguiente columna. Nuestro querido compañero el Yeti Godoy nos envía su columna de ecosocialismo para el Club de la Pluma. Está cercano, los muy municipios periféricos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos desde la trinchera comunicacional del Club de la Pluma para todo Punilla, aportando ideas, desenmascarando el chamullo de los gobiernos que están todo el tiempo mintiéndonos para seguir con su política de ecocidio y liquidando la naturaleza local y regional de todo el valle. Bueno, desde aquí, esta columna necia e irreverente, insistimos en que hay que cambiar el sistema económico y no el clima. Y bueno, hoy vamos a hablar del pasivo ambiental. ¿Y qué es el pasivo ambiental? ¿Qué es eso? ¿Cómo un pasivo ambiental? ¿Es la basura? ¿Quién es responsable del pasivo ambiental? ¿El consumidor? ¿Nosotros que compramos, que estamos obligados a comprar en envases que no podemos controlar ni desechar ni hacernos cargo porque tenemos que comprar la leche en lo que viene? Si no reciclamos las cosas, ¿somos nosotros unos irresponsables, cómplices del ecocidio, que no tenemos conciencia? ¿Somos eso? Bueno, para empezar, primero tenemos que arrancar mirando, nos parece, les proponemos a los que escuchan, cómo es más o menos una cadena de producción. Es un borrador de cómo funciona una cadena de producción. Y la cadena de producción, por ejemplo, en la gaseosa, viene don fabricante de gaseosa, gasta millones de litros de agua gratis, que no paga, le paga salarios miserables a los trabajadores, siempre precarios y mal pagos, por supuesto, evade impuestos, no paga las tasas, vende su gaseosa y llena su cuenta bancaria de dinero. Pareciera que allí termina la cadena de producción. Bueno, pero resulta que la cadena de producción termina en otro lugar, que es qué hacer con los envases. Ellos se descartan del envase y la población nos tenemos que hacer cargo de ese envase que se llama pasivo ambiental. Y la empresa gaseosa se lleva la ganancia y nosotros nos quedamos con la basura. Para generalizarlo y por ahí para ser un poco más gráfico y explicativo, tendríamos que decir que el pasivo ambiental es el daño que producen los empresarios a la naturaleza para producir y asegurar sus ganancias. Por ejemplo, un ejemplo de pasivo ambiental cercano: los municipios periféricos de la ciudad de Coquín organizan festivales o hacen una excesiva urbanización para producir ganancia, como siempre, a los empresarios locales, pero toda la basura que produce esa actividad la depositan en un basural ilegal en Coquín, en otro municipio. Entonces las ganancias de esa actividad económica van a los bolsillos de los patrones de estancia de los municipios de siempre, y las pérdidas los pagamos los vecinos de acá de Coquín. ¿Y la pagamos solo con plata? No, la pagamos con plata, además por las tasas y los impuestos, pero además la pagamos con nuestra salud. Pagamos con la contaminación de los cursos de agua, pagamos con la contaminación del aire, y también pagamos con la contaminación del suelo, y también pagamos con los incendios que se producen en estos basurales. En este negocio perverso, que es depositar en otro lugar sus pasivos, sus pérdidas ambientales, que nos hagamos otros cargos de esas pérdidas, los intendentes regentean este negocio y le aseguran a los empresarios amigos que nosotros, el pueblo local, en este caso de Coquín, nos hagamos cargo de su residuo, de su basura. Porque ¿sabes qué? Para ellos la cadena de producción termina cuando ellos facturan, cuando le hacen clean caja, cuando le entra a su cuenta bancaria la plata, allí termina su actividad económica. Y en realidad, la actividad económica termina cuando se hace cargo de su residuo. Ese concepto de que nosotros nos hagamos cargo de ese pasivo es lo que justifica que las mineras, por ejemplo, no hagan la remediación. Ellos se llevan las riquezas, contaminan todo, destrozan la zona, no dejan absolutamente nada, zona, árboles, naturaleza, y en la naturaleza también los hombres y las mujeres, y no hacen la remediación, no lo reparan. Es el concepto que justifica que en las canteras del Quilpo, por ejemplo, se fueran luego de contaminar montes y hombres y no se hagan cargo de lo que hicieron. Levantaron todo y se fueron y no dejaron absolutamente nada. No se hacen cargo del daño, del pasivo. El concepto de pasivo ambiental es el que utilizan las minas de uranio, que no tratan los diques de cola. Es el concepto que usan las petroleras, que no recuperan la zona donde operan. Es el pasivo ambiental el concepto que utiliza la industria pesquera, que no para de depredar los mares. Y es el concepto que se utiliza en el Valle de Punilla, por el cual no paran de desmontar y no paran de fumigar. Un puñado gana miles y miles y miles y, de dólares y de pesos y de guita, y los daños los pagamos nosotros. Es tremendamente perverso este concepto de pasivo ambiental, porque en el caso de los municipios, que un municipio cercano haga un festival y nos entregue la basura, quiere decir que ellos recaudan millones de pesos y su residuo, su basura, que es producto de esa guita que ganaron, la tira arriba de nuestros bienes comunes, de nuestros cursos de agua, de nuestro aire, la tira arriba de nuestro monte. Así que, si bien está muy bien lo que a veces nos impulsan, nos proponen las políticas de reciclado, de reutilización de la basura, tenemos que ser cuidadosos y no dejarnos agarrar por esto, porque generalmente cada vez que le cuestionamos al poder que deben hacer cargo de sus residuos, las empresas que contaminan le decimos que tienen que hacerse cargo de este pasivo ambiental, ellos inmediatamente nos tiran por la cabeza 300 cursos de cómo hacer macetas con los envases, cómo reciclar basura, cómo reutilizar. Bueno, este es una práctica que tienen ellos para que nosotros nos adaptemos a este capitalismo contaminador y que nos hagamos cargo de su basura, asegurándole las ganancias, y que no protestemos. Solamente nos proponen eso porque les es más barato el plástico que el vidrio, y que nosotros nos hagamos macetas de plástico para que no nos quejemos. Bueno, tampoco le hagamos tanto el juego, tenemos que prestar atención a eso porque nos agarran descuidado, somos bien intencionados, a veces medios inocentes, y bueno, se aprovechan de eso. Por ejemplo, que nos hagan el verso de que van a poner una autovía y van a plantar arbolitos de 30 centímetros mientras desmontan especies centenarias, y como si eso fuera una política de recuperación. Bueno, los que tienen que hacerse cargo de la basura son las empresas que ganan con ella, con los productos. Y los ecologistas, los ambientalistas, los militantes por la supervivencia de la especie, tenemos que cuestionar muy fuerte a los responsables, últimos y primeros de la catástrofe ecológica. Y en eso estamos, y lo hacemos con la alegría que tenemos los necios de asumir al enemigo. El enemigo es el capitalismo. Así que no nos dejemos agarrar. Los pasivos ambientales que producen las empresas, se tienen que hacer cargo las empresas. Gustavo Yeti Godoy. Con permiso, voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de nadie, y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya hecho aquí. Hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende, y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Barelgal. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días, oyentes del Club de la Pluma. Aquí la tradicional columna dominical de geopolítica de Carlos Pereira Mele para el Club de la Pluma y el amigo Norberto Gansi. Bien, para empezar esta jornada describiremos varios temas, pero en primer punto quiero hacer un momento muy particular. Ha fallecido el 10 de noviembre un íntimo amigo, un gran intelectual, Luis Moniz Bandeira, uno de los diplomáticos y expertos en relaciones exteriores de Brasil más importante del siglo XX y esta parte del XXI. Falleció en Heidelberg, en Alemania, donde allí estaba retirado y era el cónsul honorario de la República Federativa de Brasil. Sirva este simple comentario de trascender mi agradecimiento a este hombre que supo darme y brindarme una amistad, consejo e informaciones trascendentales de un mundo en franco cambio y de un posicionamiento particular de Brasil dentro de la patria grande. Que descanse en paz. Bien, hay otros dos puntos que quiero hacer referencias muy importantes en esta columna del día de la fecha. Tuvimos esta semana en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en la Confederación General del Trabajo, presentando dos importantes libros de dos amigos y compañeros dentro del segundo Congreso Internacional de Geopolítica y Pensamiento Estratégico del Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos. Allí me tocó la función de moderador y presentador de estos dos libros, y quiero hacer especial hincapié en el libro del doctor Miguel Ángel Barrios, Seguridad Geopolítica en América Latina, un libro que en estos tiempos que corren es de fundamental trascendencia para analizar y estudiar las proyecciones que tiene el tema de la seguridad, que ya ha superado ampliamente el plano de Estado-Nación para involucrar a la región y al continente, y que además sabemos que está siendo utilizado como una herramienta por el imperio en declive de Estados Unidos para tratar de sostener y mantener sus situaciones de privilegio frente al avance irresistible del imperio chino. Vamos a hablar ya claramente porque es la nueva posición que, a mi entender, se aproxima para este siglo XXI. Y dentro de todo este marco que estamos desarrollando, vamos a pasar a otro frente, un frente importantísimo que la prensa le ha dado escasa importancia y va a tener una trascendencia geopolítica fundamentalmente en la región del Medio Oriente, que como todos sabemos es clave para los tiempos que están corriendo. Y más porque si en esos terrenos, en esos territorios, se logra disipar el fantasma de la guerra que fue impuesto por los organismos de seguridad o de inteligencia, y llevando adelante políticas muy claras de intervención directa de Estados Unidos y sus socios de la OTAN junto con sus socios menores, pero no por ello menos responsables, los socios financieros y también que pusieron la carne en el asador, que son Arabia Saudita y demás petromonarquías. Una Arabia Saudita que en estos días además está en un franco proceso de revuelta interna, ya que se ha iniciado una purga muy fuerte dentro de su propio país, tal cual es que ha sido detenido la persona más rica del reino y numerosos príncipes también han ido a ser detenidos por las fuerzas del actual rey que gobierna ese sector de Arabia Saudita. Bueno, ¿cuál es la noticia más trascendental que no ha tenido mayor trascendencia? Es que las fuerzas combinadas, esto es lo más importante, combinadas del ejército sirio con el ejército de Irak, más el acompañamiento de la Fuerza Aérea rusa, lograron definitivamente recuperar la ciudad de Abul Kamal en Siria y Al-Qa'im en Irak. Esto ha reforzado la coordinación entre los dos países, entre Bagdad y Damasco, para seguir adelante en esta lucha definitiva y ya diríamos, no final, pero prácticamente definitoria de la derrota a las bandas armadas y organizadas por los anteriormente mencionados grupos de poder. Hay que señalar que con la caída de estas ciudades en manos de sus legítimos estados, se pone en marcha un corredor norte-sur que incluye a Rusia, Azerbaiyán e Irán, que fue lo último que se acordó Vladimir Putin en la reunión en Teherán. La liberación de Abul Kamal, que se ha materializado, es la peor pesadilla para las fuerzas que supuestamente están combatiendo a lo que se denominó mal el Daesh, lo que deberíamos decir las milicias armadas por Occidente, ya que permiten la apertura de la ruta Teherán, Bagdad, Damasco, Beirut y el Mediterráneo. O sea, eso también afecta a los intereses geoestratégicos también de Israel, que ven también perder influencia en esa región. En este aspecto, los acontecimientos actuales con la caída de esta ciudad significa que el plan norteamericano para apoderarse de la región de Siria y de Irak ha fracasado definitivamente y que además se impide también ya la salida del petróleo que en su momento estuvo administrado, entre comillas, por las bandas tafaríes, o sea, los terroristas que han estado siendo administrados a distancia por las fuerzas de Occidente. El frente de guerra sirio ha visto reducir prácticamente a un 90% los territorios ocupados por esa fuerza denominada o autodenominada ISIS, que en su momento avanzó en forma increíble, de alta velocidad, contando concretamente con el apoyo de las potencias occidentales, porque no se podría haber logrado ese avance si no hubiera tenido también el guiño y también el apoyo logístico y de militares comando dentro de esos grupos. La intervención de Rusia puso fin a todo ese proceso y hemos visto que todo lo que había logrado el ISIS tanto en Siria como en Irak, hoy en día se ha reducido a controles de zonas únicamente desérticas y las ciudades han ido cayendo una tras otra en manos de los legítimos propietarios, que son el pueblo sirio e iraquí y sus fuerzas armadas, que han luchado en todo momento heroicamente contra una coalición internacional poderosísima que contó con toda la tecnología para tratar de destruir a esos dos estados. Y hoy en día podemos ver que ello no se ha logrado. Pero el otro punto con el que quiero ir cerrando esta columna es los acontecimientos que se están realizando en estos momentos con el tema China y su desarrollo hacia adelante, hacia el futuro. En esta semana que ha transcurrido, he visto en numerosos medios de comunicación masivos una serie de numerosos artículos en la que empiezan a aparecer gente preparada en algunos casos y en otros que descubren, entre comillas, el crecimiento geométrico no solamente del poder económico chino, sino también de su poder político y de su expansión hacia todos los continentes, o sea, alcanzando un nivel casi planetario. Por ejemplo, La Voz del Interior sacó hace unos días un interesante artículo en el que dice, el título era La nueva era de China y el declive estadounidense. O sea, lo que hemos venido pregonando en las columnas habituales dominicales del Club de la Pluma desde hace varios años, hoy ya empieza a salir en primera plana en artículos de opinión de fondo en los principales diarios que hasta hace no más de un año atrás no transmitían a las poblaciones a los cuales permanentemente aterrorizan con su desinformación este tipo de información. Esta declinación, que no es un misterio, ni tampoco es un acontecimiento mágico, ni milagroso, es una larga marcha que inició el proceso revolucionario chino y que ha tenido en este último líder, Xi Jinping, un mayor fortalecimiento y un mayor crecimiento hacia alcanzar las metas que en su momento se propuso cuando estalló y triunfó la revolución en la República Popular de China. En ese mismo camino podemos aclarar que el diario Ámbito Financiero también sacó un artículo que lo titularon así: ¿China se prepara para el rol de superpotencia o acaso ya lo es? Bueno, además de reiterar todo lo que hemos venido sosteniendo, de que China ha superado los niveles o los escalones de poder, lo que yo llamaría cómico es que el analfabetismo locuaz que tienen nuestros periodistas, cuando hacen referencia en ese artículo aquí, descubren, entre comillas, un mapamundi en la ciudad de Beijing, donde China es el centro del mapamundi, y se sorprenden, evidentemente, una periodista creada bajo el sistema eurocentrista, también otra forma de ver el mundo desde Europa, y que perfectamente los argentinos podemos poner nuestro continente al centro del mapa mundi, que es nuestra realidad, para ubicarnos y así poder hacer análisis geopolítico, que ese es uno de los temas. Allí se demuestra la falta de formación y la falta de estudios geopolíticos. No se puede estudiar geopolítica sin hacer la centralidad de donde uno está analizando un tema, y en este caso específico China es su centralidad. Sin olvidar que la palabra China significa el país del centro. O sea, también hay un chupino desconocimiento histórico hasta de dónde proviene el nombre de la República Popular. En ese marco, es interesante también destacar que todo pareciese que esta desgracia del declive norteamericano ha arrancado con Donald Trump, porque todos hablan de que con Donald Trump se empezó el aislamiento norteamericano y empezó a reducir su presencia en la globalización, ya que, por supuesto, Donald Trump ataca ferozmente el tema de la globalización y los efectos que ha tenido esa política en su propio país. Pero yo debo recordarles que China hace más de 30 años que viene creciendo, o sea que acá no hay, vuelvo a reiterar, un milagro o una situación especial. Es la realidad de un país que ha tenido una proyección y una permanente marcha para alcanzar objetivo a través de sus planes quinquenales y que han sido siempre, siempre avanzando un paso más en cada uno de los mismos. O sea, decir que esto es responsabilidad de Donald Trump es algo realmente muy reducido y de muy escasa capacidad intelectual de quienes pueden hacer este tipo de análisis. Y para ir cerrando, debemos recordar que el 10 y el 11, en la vieja ciudad de Danán, que muchos la recordamos porque fue una de las ciudades donde se combatió en la famosa ofensiva del Tet entre Vietnam del Norte, el Vietcong y Estados Unidos, que ello llevó a la retirada apresurada, yo diría huida estadounidense, y una de las mayores derrotas históricas del imperio en el siglo XX, al ser derrotado por un pueblo minúsculo, atrasado y con escasas capacidades, la superpotencia norteamericana fue derrotada. En esa ciudad se ha reunido la APEC, la organización esta que reúne a todos los países del Asia-Pacífico. En esa reunión, donde hay 20 países, donde debemos recordar que prácticamente ya la APEC es más importante que el G20 porque reúne el 60% del PBI mundial entre todos sus estados participantes, se han encontrado allí en esa reunión Donald Trump y Vladimir Putin. Y la última noticia que nos llega es que se ha firmado un acuerdo o un entendimiento para lograr llegar a una solución pacífica al conflicto sirio. Ojalá que esto sea verdad. Ojalá que este papel no sea papel mojado mañana y de que los sectores más halcones de Estados Unidos tiren abajo esta idea de lograr un acuerdo pacífico, de desarmar a las milicias que se quieran rendir al ejército legal sirio y reintegrarse en la sociedad, porque si no, la guerra, más allá de que continuará un tiempo más, el resultado final ya está a la vista. Es la victoria del pueblo sirio que encabeza al-Assad, el presidente, y sus fuerzas armadas heroicas que después de 5 años de agresión permanente han logrado derrotar a toda este ejército que se le formó en contra y que es una armada brancaleónica que ha sido más administrada por dinero y por asesores que por ideas concretas, por ideas de mejorar, etcétera, etcétera. Esperemos que se logre llegar prontamente a una pacificación en la zona. Por supuesto que hay elementos en la región, llámese Israel, llámese Arabia Saudita, que a esto no le cae muy bien y que esto evidentemente los reduce en su poder regional. Y también es una clara demostración de que Irán no puede ser dejada de lado en todo este tipo de negociación, porque Irán está presente, está en Irak, está en Siria, está en el Líbano. O sea, ya debemos empezar a funcionar con las verdades y las realidades, no con las ficciones y con los sueños de la teoría del caos ordenado que se ha intentado implementar y que muchas veces la hemos explicado en esta columna. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y buenas semanas a todos. Arriba todos es un día de sol, fuck, inmenso giorno de calor, las flores blancas del amor. Le mandamos un saludito enorme a Gladys Corral, que dice: felicitaciones por el programa, compañeros. También aprovechamos para saludar a Osvaldo Tiso Garay, que nos está escuchando, acompañado del doctor Martín Ledesma, abogado, y su esposa, María Castillo. Le mandamos un fuerte abrazo a los tres y a todas y todos que están del otro lado acompañándonos con sus comentarios, sus aportes. Nosotros nos vamos a ir del micrófono, ¿sí? Como estamos haciendo habitualmente los domingos, y los dejamos a ustedes en compañía de las efemérides que seleccionamos para cada una de las emisiones de nuestro programa. Así que cumplimos ahora en despedirnos, ¿le parece, profesora Gabriela Fernández? Dejamos a la gente con tarea, nosotros nos vamos a descansar y ustedes se quedan con la tarea, por supuesto, siempre. Gratificante de escuchar las efemérides del Club de la Pluma. ¿Se acuerda de quién va hoy? ¿Qué? ¿Quién es? Bairoleto. Uy, uno que se parece, ¿no era un bandido rural? Sí. Hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma. Gente linda, el próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla todas las veces que podamos, y hasta que sepamos la verdad vamos a seguir preguntando qué pasó con Santiago Maldonado, juicio y castigo a los culpables y la libertad por Milagro Sala. El próximo domingo, nuevamente, otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. se pone oscuro, se pone denso, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Es el año 1894 y en la provincia de Santa Fe, un 11 de noviembre, nace Juan Bautista Bairoletto, hijo de Victoria Bairoletto y Teresa Bondino, pareja de inmigrantes que llegaron a la Argentina buscando la oportunidad que el viejo continente no les podía ofrecer. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán, raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se establece un poco tiempo después en La Pampa, en una zona que abarcaba Castex y Monte Nuevo. Se dice que Juan terminó la escuela en quinto grado y que sabía dibujar muy bien y era conocedor del Martín Fierro hasta en su más mínimo detalle. Tuvo varios trabajos, incluyendo el de tender alambrados, un trabajo bastante demandado en esa época. De su aspecto físico se dice que era de estatura mediana, ojos azules, de mirada triste, bueno para el baile y mujeriego, excelente puntería y gran jinete, lo que le valió varios escapes imposibles que alimentaron su leyenda. La mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso, un tal Parachelías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bairoletto comenzó su carrera delictiva a temprana edad en un país que todavía estaba formándose y donde el progreso llegaba de manera impuesta, sin esperar a nadie. Quizá por esta manera violenta del pasado de la Argentina y las promesas que tantos inmigrantes llegaron buscando para nunca encontrar, son las principales razones de la rebeldía de este personaje. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por viento salvaje. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. El prontuario de Bairoletto incluye desde robos menores hasta asaltos grandes, secuestros y muertes en tiroteos. La policía siempre lo persiguió y hasta se cuenta que cuando murió su padre, un grupo de policías lo esperó en el velorio al que él asistió disfrazado de mujer para poder despedirse. La astucia y los escapes son moneda corriente en los relatos, así como también las historias del Robin Hood de las Pampas, que le daba parte de lo robado a los que lo necesitaban. Es por eso que se cuenta que en cada escape siempre había algo de mate, comida, tabaco, en cada casa donde se escondía. De joven se codeó con grupos anarquistas, de donde seguramente aprendió más sobre las desigualdades sociales, la revolución industrial y otros temas que afectaban directamente a los trabajadores. El punto de no retorno para Bairoletto parece haber ocurrido durante su adolescencia, cuando empezó a frecuentar burdeles y casas de juego. Cuentan las historias que en uno de estos lugares conoció a una tal María, Dora para otros, y que se enamoró de ella. Esta chica rubia era también pretendida por un cabo de la policía llamado Elías Parche, quien al conocer sobre las intenciones de Bairoletto, lo encerró y torturó en la cárcel del pueblo. Para ese entonces, Bairoletto tenía unos 24 años, salió de la cárcel y fue armado al bar donde se encontraba Parche. Discutieron por la mujer y por las torturas. Cuando las palabras no eran suficientes, sacaron los revólveres, pero Bairoletto fue más rápido y le pegó un tiro en el cuello. El policía murió al instante. Bairoletto pasó 16 meses en la cárcel y cuando salió, la policía no paró de perseguirlo. Los años siguientes, Bairoletto haría de las suyas y la gente empezaría a crear la leyenda, escondiéndose en ranchos, repartiendo lo que robaba a cambio de ayuda. la cual la gente velaba gustosamente, también eludiendo a la policía, saltando alambrados a caballo y haciendo asociaciones con otros compinches, incluyendo a otro bandido llamado Mate Cocido. El abuso de poder por parte de la policía, las desigualdades sociales, una industria creciente, hacían que las acciones de Bairoletto contra todas estas instituciones fueran la respuesta del pueblo a los cambios impuestos. A principios de los 30, Bairoletto y sus compinches seguían dando golpes, sin embargo, por esa época y por cuestiones políticas, se crean grupos policiales para defender las fronteras y en casos como estos para atender asuntos especiales. La fama de Bairoletto llegó alto y la respuesta no se hizo esperar por las autoridades. Durante 1932 y en adelante, la policía logró atrapar a algunos de sus compinches. Bairoletto, más tarde, después de andar por varios puntos, vuelve a General Alvear. Allí conoce a Telma Ceballos y, con ayuda de sus amigos y por pedido de ella, deja las andanzas y sienta cabeza. Tiene dos hijos y se dedica a lo que da la tierra en San Pedro de Atuel bajo el nombre de Francisco Bravo. La policía seguía buscándolo y en 1941 se presenta la oportunidad de la mano del ñato Gascón, un ex compinche de Bairoletto, que les pasa información a cambio de su libertad. Gascón muere más tarde debido a esta acción. El 14 de septiembre, 17 uniformados se acercan al rancho donde vivía Bairoletto con su esposa, dos hijas y algunos peones. Uno de ellos se da cuenta y en lo que tratan de silenciarlo se rompe la calma del lugar. Bairoletto, que dormía con una pistola debajo de la almohada, se levanta con lo puesto y en cuanto se acerca a la puerta, comienzan los disparos. En el tiroteo, Bairoletto hiere al suboficial Paeta y a otro policía. Sin embargo, conociendo sus posibilidades y para que no lastimen a su familia, Bairoletto hace su último escape, pegándose un tiro en la cabeza. Los policías entran a la habitación y le disparan el cuerpo tirado en el suelo y lo identifican por los tatuajes en cada brazo, una mujer y el número 13 dentro de un triángulo con las siglas J de larga, de corta. Más tarde, en el reporte aparecería la versión de que ellos lo derribaron, pero la esposa de Bairoletto desmintió esta historia. Así comienza la leyenda de Juan Bautista Bairoletto. Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes, bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Carta de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gans. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma,